Unibet.com, tu casa de apuestas en internet, te ofrece este programa. Alejandrucho, ¿es la hora? Has estado tú, Osito. Has lavado los platos. ¿Cómo empieza esto? Guay, ¿no? 1:30 de la mañana. Esto es la hora del Jalalala. Patrocinado por Unibet. Recuerda que solo Unibet patrocina la hora del Jalalala. Señor Sergio Albiz. Sergio, es una noche impresionante. Estoy muy contento. Estoy muy contento porque mi equipo de toda la vida se ha hecho con el anillo. Los Lakers. Desde 1973, que llegaron a Los Ángeles, porque antes estaban en Minneapolis, sí. Mi equipo no se ha hecho con un anillo tan molón. Sigue. Y se lo ha hecho gracias a Pau Gasol. No hay huevos a estar 2 horas contando cosas de los Lakers. Que no hay huevos a estar... Dale. Vale. Bueno, chicos, 902-345-678 el paréntesis que ha habido en el Jalalala, en la dinámica de Jalalala de las noches de Radio Marca. Pues hoy volvemos a la carga con la... No, volvemos a la carga simplemente. Sí. Y bueno, pues estamos aquí ya, queremos hablar con vosotros. Tenemos cartas, tenemos cosas. Problemas, tenemos el corazón encogido porque ausencia... Tanta ausencia ha sido en realidad solo un día. Para mí ha sido un mes. Y es un día en el cual a lo mejor ayer había gente desesperada, gente que depositaba todas sus esperanzas en un dial de radio. Sí. En un aparato pequeño, ya familiar en nuestros hogares, como es un transistor de radio en el cual se puede escuchar a distancia las palabras que otros emiten. Es magia. De unas ondas. Gracias a Marconi. Sí, 902-345-678. No, en serio, venga, vamos a centrarnos un poco, venga, que necesito calentamiento, estoy frío, ¿vale? Sí. Hostia, y cuando estemos de vacaciones, luego, ¿qué va a pasar cuando vamos de vacaciones? Pues porque voy a estar súper, o sea, yo creo que lo tendremos que ir solucionando cosas por email o algo así. Porque te digo... Claro, tendremos que solucionar o preguntar a la gente de la calle. Claro, ¿qué pasa? Claro. Porque tú imagínate... Es verdad. El mundo igual se hunde. Si es estamos que es como, un mes sin... Es como un mono. O sea, es como que yo necesito, o sea, cada día, 902-345-678, ¿vale? A partir de ya necesitamos que nos llaméis, que nos contéis problemas y si no, que por lo menos nos llaméis para ayudar a solucionar los problemas de la gente que nos va escribiendo. 902-345-678, pero hay más formas de contactar con nosotros. Hay muchísimas formas. Nos puedes enviar un mensaje a cuéntame tus movidas @ la hora de jalalala.com. ¿Sí? Nos puedes agregar en 20 con esta misma cuenta de cuéntame tus movidas @ la hora de jalalala.com. Pero si tú eres más de Facebook, en la parte de arriba a la derecha donde pone buscar, en la página de Facebook, tú pones la hora del jalalala y nos agregas al usuario. Está muy bien que haya dicho eso. Sí. Es que es una patada, un aparato técnico. Porque así, lo que vais escribiendo en el muro del Facebook, en el 20, pues un poco nosotros lo vamos leyendo, vamos utilizándolo y nos ayudáis a hacer el jalalala. Digamos que hacemos un jalalala conjunto, una especie de comunión en perfecta entre oyencia y. Otra opción más morona que es que puedes enviar mensajes al 7900 enviando R marca espacio lo que te salga del alma. Sí, o sea, lo que tú quieras y es el foro interactivo de la radio del deporte. Yo te digo, yo no puedo decir lo de foro interactivo. Da la risa. Me hace risa siempre. Ya, lo entiendo. Bueno, 902-345-678, ¿vale? Lo que queremos a partir de ya, en este momento, en este mismo momento, es que nos llaméis, porque sin vuestra espera que haga el suspiro primero, porque si no tengo poco que decir. Sí, no es creíble. Un segundo. ¿Qué? No. ¿Qué aquí? ¿Qué más sentido? Hay que hacer una pausa sincrónica. Reflexiva, sí. Si vuestras llamadas el jalalala no funcionan, chicos. Sois la gasolina que corriendo por las venas de mi cuerpo hace que me sienta vivo. Hace que de les pronto todo llamando petróleo. Funcione. Hace que todo vaya vale, como vale, debe vale, funcionar. Vale, vale. Hace que el jalalala sea un programa de 2 horas, pero que la gente puede escuchar de principio a fin. Grandes y pequeños. Mujeres y hombres. Sí, espera. cabras y vacas. 902-345-678. No, 902. Pollos y gallinas. 345-678, porque ya digo, tenemos muchas cosas. Si llamáis para contar un problema, joder, que te cagas. Eso está muy bien. Sí. Pero si lo que preferís es ayudar a solucionar, pues hoy tenemos muchas cartas que hemos ido acumulando. Pero este fin de semana ha sido como muy prolífico en cartas. Muchas. Bueno, hay bastante, joder. No te pongas tú también exigente a tocar los huevos aquí. 902-345-678. Lo primero de todo, ver qué pasó la semana pasada en el Jalalala. Sí. Lo digo bailando breakdance. Y nada, volvemos enseguida. Pero así lo que oigas, si oyes algo que dices, Dios, Cristo, puedo ayudar. Mira, tomas nota, sí, te lo apuntas y ya, sí. Y con eso ya puedes ir. Claro, y nos puedes llamar 902-345-678 con los problemas que oigas de la semana pasada. ¡Hala, Javi, va! No me dejas hablar tanto, joder, dale. Veréis, yo soy pintor de graffiti profesional. O sea, que me gano la vida pintando graffiti. Si eso lo había entendido. Pues bueno, como hace como unos cuatro años empecé a salir con mi novia. Ella nunca ha tenido mucho que ver conmigo en casi nada, pero tampoco me ha pedido nunca que lo deje, ni le ha molestado lo que hago. Pues bueno, hace unos meses quedamos en que este verano nos íbamos a vivir juntos. La verdad es que ella se viene a mi casa porque yo vivo solo desde hace años. Pues desde entonces ha empezado a haber muy mal rollo con lo que yo hago, con cómo me gano la vida y demás. Me agobia todo el día y ha empezado a enfadarse porque vaya por la noche y me ha dicho que si se viene a vivir conmigo me olvide. No sé qué hacer porque de verdad que la quiero mucho y pienso que si le pido que nos casemos, igual se pasa. Pero claro, si se lo pido y nos casamos y luego sigue así, no quiero dejar mi modo de vida ni a mi novia. ¿Qué hago? ¿Le pido que nos casemos? Gracias por todo y espero que me ayudéis. Un saludo, Gen. A ver, yo soy anticasarse, ¿vale? Ya. Si él se casa es para hacerla callar. Ah, yo quería que cuando he dicho yo que soy anticasarse, quería que te estabas proponiendo como que la deje y que se venga conmigo. Que si no quiere que ella siga estando en plan rollo bruja, que le diga de casarse. Uh-huh. Y bueno, seguro. Pinche, oye, que te decía de coña. Vamos a ver, Maika. Es una solución cojonuda. A la cosa de 6 meses me dejó el chico con el que estaba. Que encima del capullo de él me dejó la noche de Reyes. El tío este, cabrón, cuyo nombre no diré porque luego Hugo se enfada, jugó conmigo. Llegó, me ilusionó, me bailó el agua un par de meses y cuando consiguió que me entregaran cuerpo y alma, me dio la patada y se fue. Un día vino una muy buena amiga mía, una muy buena amiga, y me dijo que me fuera con ella a una fiesta en casa de un amigo y decidí. Fui con unos amigos para ir a la casa donde se hacía la fiesta y cuando estábamos todos juntos me dijo un amigo que en el bus que íbamos a coger estaba su nuevo novio. Me senté en un sofá rojo y a mi lado estaba el novio de mi amigo. Empezamos a hablar de varios temas, música de él, de mí, que estaba estudiando la carrera de psicología, que vivía en Madrid, que tiene 19 años y demás. Y oye, me cayó bien, el tío es muy simpático y ya queda poca gente simpática en este mundo. Seguimos hablando y me di cuenta que desde que el mamón que me dejó en enero, el Día de Reyes, no había sentido lo que sentía cuando hablaba con él. Como ya os dije, mi amigo es bastante cabroncete y dejó a su novio. Y yo vi el cielo abrirse con una corte de ángeles y sonando la aleluya. Pero él está un poco desengañado con el amor y dice que ahora no quiere estar con nadie, porque ya le han hecho mucho daño. ¿Qué debería hacer? ¿Seguir hablando con él o decírselo ahora y que sea lo que Dios quiera? Pues que le dé coba, que vayan a cenar, que vayan por ahí, plan amiguetes. Y luego cuando pueda, ¡zasca! ¿Sabes cómo? Pero la carta, 8 minutos. La respuesta, 14 segundos. Que vaya despacito, que se hagan muy, muy amigos, que vayan al cine, que vayan a pasear, y que luego, yo qué sé... Le vaya a la todo despacito. Buenas noches. ¿Y qué pasa, tío? O sea, yo te he preguntado el Gen, el chaval este de que le va a pedir a su novia que se case. Ah, este, que se case, sí. Y eso... A ver, tío, que le manda la mierda, hostia. ¡Ole! Bien, bien, bien. Dani, no, bien. Dani, te veo muy lanzado, ¿eh? Esto es un crochet de derechas y una percat de izquierda. A la mierda, a ver, claro. Tío. No, a ver, tío. Le pidió ella a casarse y luego el chaval no quiere y ahora, porque ella se aflojó, ¿ahora quiere? Sí, sí. Se le va a pedir ahora a casarse y se le va a montar, tío, para toda la vida. Coño, no me jodas. Pero se va a claro. Para toda la vida es una frase súper cansada. No, pero es verdad. Alberto, hasta que un buen día decidió que lo nuestro no era lo que él quería. Nos teníamos cortando varios días y al final me dejó tirada y empezó a vivir en plan rey de la noche. Aunque de vez en cuando tenía tiempo para venir a mi casa para que nos acostásemos por los viejos tiempos. Yo la verdad es que tragaba porque estaba enamorada. Pues bueno, yo nunca he perdido contacto con mi ex porque somos del mismo grupo de amigos y aunque cortamos y aún después de dejar de acostarnos, seguimos siendo amigos. Él empezó a salir con una chica hace cosa de 6 meses. Y yo he tenido algún lío tonto, pero vamos, no he estado con ningún otro tío. Pues bueno, el tiempo ha ido pasando y él ha acabado la carrera y de un tiempo a esta parte estamos más unidos que nunca. Pues efectivamente, la otra noche nos pusimos de cerveza hasta el culo y me dijo que deberíamos volver a intentarlo. Que ahora somos más adultos y que yo soy la mujer de su vida. Pero claro, yo no puedo evitar sentirme muy mal porque él ha hecho lo que ha querido, pasando de mí por completo, y ahora que le apetece jugar a las parejitas porque sus amigos todos tienen novia, le toca a las gilipollas de Mati volver. Ya sé lo que vais a decir porque me lo dicen mis amigas todo el rato. Pero no sé, supongo que donde hubo algo queda y a lo mejor me enamoro otra vez. Aunque la verdad es que al pasar la etapa de novios yo no pienso en él como nada más que un amigo. Bueno, espero vuestros consejos y por favor un respetito que necesito ayuda, tíos. Escucha, mira, el Dime. Tío es triplemente capullo. Sí, bien, no, o sea, no, me, lo iba a pensar, pero luego me da cuenta que lo estás insultando y en general que se insulte. A ver, parece, triplemente. No, sí. No estoy insultando, estoy fase dando uno. Un objetivo. Fase 1. Fase 1, el tío la deja tirada. Sí, vale. Después de una relación, pongamos que supuestamente ha sido una relación larga. Bueno, a lo mejor no es un capullo, a lo mejor resulta que ella es una bruja loca. Fase 2, el tío coge y hace con ella lo que le da la gana. Sus amigos tienen novio y él se quiere echar novia. Sí. Pero eso es normal. Sí, no sé. Es como tus amigos tienen buga, pues tú buga.

que si es muy feo, que si yo creo que le gusta a otra, que si yo creo que este tío es tonto, y ahora han decidido que me van a presentar a todos los tíos no viables, que querrá decir susceptibles de tener novia. Sí, porque si no serían no viables, pero... ¡No! Es que estás finísimo. Que les parezca. De todos modos, la cuestión es que yo estoy muy bien con mi chico y no quiero que me pongan en esa situación cada vez que quedo con ellas. Tampoco quiero perder la amistad con ellas, porque aparte de esta movida, siempre hemos sido un grupo muy unido. Como decía un anuncio, una solución quiero. Un abrazo, Laura. ¿Qué? ¿Cómo ¿Qué, está el cuerpo? ¿Qué? Hombre, unas cabronas amigas bastante grandes, porque pobre hombre, ¿no? ¿Tú crees que después de toda esta mierda que nos ha contado esta chica, este chaval tiene muchas ganas de conocer a la panda brujas esta? Pues no. No, claro, esto es un problema, yo creo. Pero es que igual es más fácil, a pesar de que no le guste... Sí. Intentar una salida diplomática del conflicto. ¿Salida diplomática? Sí. ¿Otro que, qué pasa? El día que nacisteis tú y el tío de ayer de la carta no repartían huevos en el cielo, o sea... No había... Espera un segundo, estabas hablando con el caballo de Espartero. Yo pienso que las amigas ya son un poquito hijos de... Bueno, yo creo que son horas de decir... Sí, bueno, en realidad, no. O sea, quiero decir, no digo tampoco porque se ha entendido. Pero esto es como una especie de gradamen en insulto, ¿vale? O sea, arpía viene a significar lo mismo y cuando yo pienso en arpía, en realidad estoy pensando en esencia en lo que tú ibas a decir. Pero claro... Arpía y víbora. Yo no le echaría ni puñetero caso a mis amigas. Yo pienso que si ella está lo suficientemente enamorada de él, no tiene que hacer caso a nadie. No tiene que hacer caso a nadie ni nada. O sea, tiene que seguir con lo suyo hacia adelante y mirar hacia lo suyo. ...14 minutos para llegar a las 2 de la mañana... ...esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Univet... ...y recuerda que solo Univet patrocina la hora del Jalalala... ...902-345-678... ...porque ya nos hemos puesto un poco al día... ...ya hemos recapitulado todo lo que la semana pasada nos deparó... ...que no fue poco, al contrario... ...grandes logros, grandes victorias... ...por parte de la hora del Jalalala... ...que no hace más que seguir adelante con su halo triunfante... ...y sin embargo, yo sigo pensando... ...en que estamos perdiendo un poco el foco últimamente... ...yo sigo pensando en... Yo recuerdo al principio de ese programa, había gente que se atrevía a decir... Gente con huevos. Sí. Pongo vuestro problema en mis manos. Mira, resulta que mi novia no quiere volver conmigo. Y llegaban y nos llamaban y nos daban el teléfono. Y le llamábamos... Y nosotros le llamábamos, claro, y solucionábamos el problema. Digamos que esto se puede... O sea, a ver, las soluciones a los problemas pueden ser bidimensionales. O sea, lo normal, ¿no? Está guay, ¿no? Esto no pasa nada. O sea, quiero decir, si eres una persona, pues, que eres bastante cobarde... Sí, eres como, pues, del rollo de comadreja. Sí, de meterte bajo una piedra, de que no tienes cojones, vamos. Pues no pasa nada. Tú me llamas, me cuentas tu problema, yo hago, de verdad, o sea, me desvivo... Todo lo que se pueda dentro de lo normal. Sí. Sin embargo, si tienes un valor auténtico, si tienes lo que es preciso para enfrentarse al mundo... Es una solución tridimensional, en la cual no solamente te quejas amargamente del problema y buscas una solución por tu cuenta, sino que, como sabes que cuando las cosas se ponen duras, los duros se ponen cosas, pues entonces fantástico. Lo que haces es que recurres a auténticos profesionales, como el señor Alvir, por ejemplo, que es un auténtico... Bueno, pues tras los años estudiando... Es la carrera diplomática que al final lo tuvimos que dejar estar. Pero bueno, el caso es que nosotros podemos, si queréis que lidiemos en algún tipo de afronta, en algún... Tenemos una especial habilidad para solucionar cualquier tipo de problema, por complicado que parezca. Y además contamos con una baza que es importantísima, que es que a las 1:30, 2 de la mañana la gente es muy receptiva a solucionar cualquier tipo de problema. Suele tomarse especialmente bien cualquier llamada de gente que no conoce y, bueno, si es un programa de radio, pues más todavía. Entonces, es una oportunidad única que tienes. Si son gente que está dormido. Esto es un estudio que tenemos. Hemos estado años y años en la universidad mirándolo. En fase REM, cuando te suena el teléfono, eres muy susceptible a lo que digan. Sí. Así que 902-345-678, si tienes algún problema con alguien y quieres que nosotros lidiemos de alguna forma, canalicemos esos malos rollos que tienes y los consigamos llevar un poco todas esas sensaciones duras y negativas al mar, que es donde deberían quedarse, en el fondo del mar y enterradas para siempre. Mientras que vuestra amistad Vale. 902-345-678 para cualquiera de estas cosas que se te ocurran. O sea, si quieres, ya te digo, lo que sea, con un amigo, con tu novia, con tu prima, con tu hermano, con tu padre, llamamos a lo que sea, ¿vale? No hay problema. ¿A tu jefe? Sí, pero bueno, esto es solamente una de nuestras opciones, que no son pocas, tenemos muchas, y la normal es que nos llames al 902-345-678 para contarnos vuestros problemas, para contarme tu problema. Entonces nosotros intentamos ayudar, como has podido ver en el resumen, que bueno, pues que lo hacemos francamente bien, para que no, o sea, no, es de las cosas que mejor hacemos. Sí, no, no sale guay, no hay ningún problema y seguro que lo solucionamos todo como Dios manda. Sí. Paddle of Mud, de Take It All Away, una cancioncilla para pa alegrar ahí el espíritu, porque ya estamos en primavera, ¿tú lo notas? Estamos ya en primavera, ya toca fiesta. Paddle of Mud, dale, Take It All Away. Luego, que es una canción de estas moñas, que sí, no, lentas y jodidas, y yo aquí poniendo a la gente arriba para luego un tema. Occupied without Cuando tu peor enemigo crece en tu interior, no puedes escapar. Angustia, paranoia, fobias. Las drogas pueden ser tu peor enemigo. Bad Night, esta noche, te puede tocar a ti. Entra en badnight.es. FA 916-1515. Cuando tan solo nos separan 5 minutos de las 2 de la mañana, esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Univet. Recuerda que solo Univet patrocina la hora del Jalalala. 902-345-678, 902-345-678, porque es una noche en la que necesitamos que nos llaméis especialmente. O sea, necesitamos vuestras llamadas para poder seguir adelante con este programa, para poder llevar a buen puerto lo que es una idea radiofónica. Vale. Algunos vale, nos tildaron vale. A mí. No, estás loco, Sergio. Basta, digo, no te embarques basta. En una cosa yo, como yo esta. Yo mismo te lo dije. La filantropía no vende, tío. No intentes ser ni un amigo de la humanidad. Ni debajo no intentes del agua. Luchar contra pero que ni debajo del agua te callas. No teníamos una llamada, me habían jurado y perjurado. Dani, buenas noches. Buenas noches. Menos mal que estás no, no, Dani, has bajado muy poco. ¿Sabes? O sea, se te nota en la voz que has tenido, digamos... Un golpe. Algo malo, o sea, se te nota que no... Y esto no va bien. La cosa no acaba, o sea, no acaba de... No sé, a lo mejor me equivoco. No te equivocas. ¿Quieres decir, bueno, para los que no, en el resumen habéis podido escuchar a Dani, para los que no recordéis su caso, dejadme, por favor, que haga un pequeño resumen, que además no voy a engañaros, me apetece. Dani es un queridísimo oyente de la hora del Jalalala, que resulta que tiene un problema. Él, bueno, él trabaja de vigilante de seguridad, y en su lucha contra el crimen constante, en su persecución contra el mal, en su empeño por erradicar del mundo la maldad, pues bueno, un tío le cortó el brazo. En un mundo de criminales que operan al margen un de tío la ley. Le hizo un corte en el brazo, y lo cual pues llevó a nuestro amigo Dani, que pese a ser un aguerrido guerrero con una capacidad de soportar el dolor sobrehumana, acabó en el hospital. Y en una de esas noches, ya tórridas de verano, porque ya hace mucho calor, las ventanas siempre abiertas, las cortinas balanceándose por el aire de por la brisa de la noche. Es que estoy intentando alargar el chicle para que no corte luego la movida. Le decía, ¿no? ¿Qué decía? ¿Las cortinas? Sí, eso, las cortinas movidas por la brisa de la noche. Una figura voluptuosa, femenina, una auténtica Venus de Widendorf. Se movía por los pasillos. Esperemos del, que no fuese la Venus de Willendorf. Se movía por los pasillos del hospital. Porque no pasaría por la puerta. Vestía de enfermera con un atavío blanco, francamente insinuante, que despertó la curiosidad, por otra parte. Natural, ya que lo reconocemos. Natural de nuestro amigo Dani. Más que despertar la curiosidad, llegó no, a despertar no, no, más no, no. Cosas. Ata. Entonces, esta curiosidad hizo que, bueno, pues que Dani y ella consumaran la curiosidad en forma de un sonoro... ¿Sonoro? O sea, ¿cómo que sonoro? Pues... Notable. Notable, gracias, ¿no? Vale. Pero igual también fue sonoro. Sí, pero casi seguro que no. Si le cogió el brazo mientras... Vale, en un notable fusión de cuerpos... En minuto lo, y medio y cayendo. En lo que viene a ser un casquete celestial en el hospital de... ¿Dónde era el hospital? Un hospital. Ese, el que fuera. Ese. Total, que tras pasar esa noche de tórrida relación y de... nuestro amigo Dani recordó que tenía novia. Y claro, la sucesión de acontecimientos, pues no... Digamos, parece ser que... No le ha beneficiado en la exactamente. O sea, haciendo un resumen de verdad, lo que le pasa es que Dani estuvo en el hospital, se crujió una enfermera teniendo novia. Y esto, pues bueno, la enfermera le buscaba y claro, pero Dani no deja encontrar. Entonces ahora Dani tiene novia. Y el... Claro, bueno, lo de ahora Dani tiene novia lo vamos a ver después del boletín. Perdón, hasta donde nosotros sabíamos, Dani estaba con una chica. Ahora vamos a ver después del boletín, ¿vale? ¿Te parece bien eso, Dani? ¿Nos lo cuentas ahora en un momento cuando hablamos? Pues claro, de ti, compañero. Venga, va. Venga, pues nos vamos al... No, pero no le digas un abrazo, que parece que lo estás despidiendo. No. Ah, es un abrazo. Pues, bueno, yo me solidarizo. No, y te digo una cosa, está. Yo también le quiero dar un abrazo porque sea lo más cerca que esté de hacer lo que le ha hecho una enfermera. 902-345-678, 902-345-678. Vamos a escuchar a ver lo que pasa, porque además el mercado de fichajes, todo, la copa... Bueno, madre mía, cuántas cosas. En la M roja de Radio Marca que te cuenta toda la actualidad del deporte. Volvemos enseguida después del boletín. ¡Hala, Javito, hombre, dale! ¡Gracias! Radio Marca. Nos apasiona el deporte. Minutos sobrepasan las 2 de la mañana y esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Unibet. Recuerda que solo Unibet patrocina la del Jalalala. Chicos, tengo buenas noticias. La parejita del golf, que suele pelar la pava. Dilo bajito, si no me van a oír. La parejita del golf que suele pelar la pava debajo del estudio, ya están bien otra vez. Luego sí. Cuando pase el autobús, sí, y yo lo diga, guay. Tú me dices que yo digo cosas locales. ¿Vale? O sea, esto me pone muy contento, porque el otro día... Esto no es de radio local, ¿vale? Es de radio patio, o sea, claro. Es que me pone muy contento porque el otro día estaban de mal rollo, estaban ahí discutiendo. Han vuelto. Sí, están súper guay ahora ya, están haciendo de carantoñas y cuchifrunis y cosas. Dani, ¿sigues ahí? Sí, digo a mí. ¿Tú puedes decir lo mismo de tu novia o qué? ¡Hala! Estás elegante, fino y comprensivo. Es que estaba muy la madre abuelo. Que lo matriculó. Sí. Dani, cuéntamelo a mí, que la alacrán esté... Pero hay una cosa que me jode, que es que no estén escuchando Radio Marca, porque si no estarían ahora mirando a todas partes como locos. Que tenemos un problema con perdona, Dani. Perdona, Dani, dale, soy un mal educado de los huevos. Dale. Pues bueno, no, sigo ahí con ella, sí, va bien la cosa, pero... ¿Con tu novia va bien la cosa? Pero claro, eso es porque tu novia no conoce exactamente cómo está el asunto, ¿no? Con la chica esta, con la enfermera. Como dijo el señor Albir, que no cree el problema yo. Vamos, si no sabe, no te escuchará nada. Exactamente. ¿Qué te pasa? Porque tú te noto como el corazón atenazado. ¿Por qué? Porque tengo los huevos en la garganta, se puede decir así. Sí, espero que estás como acojonada y que te pillen. Vamos a ver, un segundo. ¿Cómo se llama tu novia? Vamos a llamarla. No. No vamos a llamarla a nosotros. Ya la llamaron sus padres el día que nació. Y ese es el nombre que quiero y saber. Y es de respetarlo. Vino un cura con una concha en forma de concha y le tiró agua bendita por la cabeza y le dijo: a partir de ahora tú te llamas. No voy a decir el nombre. Por seguridad. Casi. Bueno, va. Por seguridad no va a ser. Dile otro nombre. Va. ¿Cómo la llamamos? Cristina. Marta. Venga, Marta. Bueno, entonces es que no se llamaba Marta. Ni Cristina. Luisa. Juana. Paqui. Elena. Toñi. Ana. Eva. Martina. No soy duro yo, ¿eh? Yo la formación no la suelto. Soy duro para uno. Véalo, que está... Va, pues llámala como quieras. Venga, vamos. ¿Cómo se llama? Venga, Marta, mismamente. Marta, va. Vale, vamos a ver. Entonces, Marta trabaja en policía científica o algo así. ¿Pero por qué? Pero porque tiene... A ver, porque o sea... Porque ese hombre está tan acojonado. Pero a ver, Sergi, el problema está... Tampoco hace falta ser el Grison para que si tu novia os está calzando una enfermedad... Por cierto, ¿te la sigues con ella manteniendo...? No, solo fue una vez. Solo fue una vez. ¿Y no lo echas de menos? Pero, macho, vamos a ver. Pero, hay que tener en cuenta que esto es una cosa que él podría contar a muchísima gente. Sí, y si no sí. fuese... Porque es una persona de fiar, no se sí. lo creerían y sería rollo fantasmada claro. de fantasía sexual. Sí. Su novia sí. probablemente no se lo pueda imaginar. A ver. Ni de coña. El problema es que yo le di mi número, ¿vale? Pero mi número es del trabajo. Sí. Tengo dos móviles, con el que se llama un amigo conmigo, es mi número personal. Sí. Y el trabajo lo tengo una vez conectado, pero es un problema muy gordo porque el trabajo tengo que tenerlo conectado. Y delante de mi novia, yo me he llamado 5 veces delante de mi novia. ¿Pero te llama ella? Sí, me llama ella. Pero mira, esto es un problema, claro, es que esto es un problema como que... es A ver, espera, que voy a buscar una especie de metáfora elegante, ¿vale? O sea, una metáfora digna para el asunto, a ver. Dile que me llame. Soy gilipollas, le da mi número, vamos. No, hombre. No. Pero es que el problema es que... No. Dime. Le he puesto de nombre Jefa Lola, para que... Porque cuele, ¿sabes? Porque no puedo ponerle jefe, porque si no me escucha la voz de una tía y yo hace un show voy a hablar con ella delante de mi novia porque empieza a decirle, entonces cuando le voy a trabajar, tal, y en plan disimulado totalmente, tengo que un plan maestro, ¿sabes? Ya, pero es que estoy acojonado. Un montón. ¿Sabes lo que pasa? Que yo lo que estoy pensando es que tú imagínate, ¿vale? A mí me parece... O sea, lo que va a empezar a pensar tu novia sí. es que estás enrollado con tu novia. Ya con tu jefa, que incluso es más plausible. Vamos a ver, mira, vamos a centrarnos. Es mucho más. ¿Y no crees que si, por ejemplo, tú le vas dando. A ver, o sea, esto es como un fuego, ¿vale? O sea, vamos. Ey, está ahí. Esa es la metáfora buena. Ahí la he dado. Choca para darme ánimos con la metáfora. Ya estoy animado con la metáfora. Sí, metáfora. A ver, tú crees que esto es como un incendio. Tú a un incendio, si dejas que crezca, el incendio se crece descontrolado. Pero si tú, de vez en cuando, riegas el incendio con la manguera de la alegría, ese incendio se va apagando poco a poco. Entonces, ¿tú mantienes el primer incendio apaciguado? Deja su manguera de la alegría para otro día, porque este ha sido lo que ha causado todos los problemas. Ya le he echado un camión sistema de agua, si es que le he dicho ya que tengo novia, además me ha dicho que da igual, que me quiere compartir. Claro, pero es que eso no es la... Es que tu técnica es una mierda. O sea, a ver, es una técnica equivocadísima. Tú no tienes que decirle que tiene novia porque eso es algo que no le importa. No le importó cuando estabas en el hospital y no le importa ahora. O sea, ella lo que quiere es, digamos, una especie de retribución... ¿cómo te diría yo? Sin decir la palabra sexual, algo parecido. Sexual. Eso. Entonces, si tú se la das, eso la mantendrá un tiempo ocupada. Todo ese tiempo, la jefa Lola no llama. No, lo que necesitamos es un plan para disuadirla de que llame. Ya, pero como darnos su número de teléfono. Sí. Dame su número de teléfono y yo le llamo. Y nosotros le llamamos y le explicamos que no puede ser y que sin embargo tenemos muchos otros maromos que sí puede ser, dispuestos a lo que sea, a lo que haga falta. Pero al decir lo que sea me refiero a comerse chinchetas, sí, a meterse un ladrillo por la mano, por la mano, aunque no tenga hueco. No. Vale. Hoy lo pasaba bastante mal, porque tengo que quiero cortar con los amigos y quiero que me den ideas para a ver cómo puedes entrar dentro de esa chica que no quiere nada más con ella. Pues es que es una obsesión ya, es una que la chica quiere, y, Dani, y es un creer y no poder. Dani, no te preocupes porque estamos en el caso paradigmático que sí podemos ayudarte. Claro, es que porque está en nuestra podemos, mano, tío. Sí podemos llamarle y podemos decirle, mira, Lola, jefa. Sí, jefa Lola. Yo te voy a ayudar. Pero o sea, vamos a solucionar. Claro, o sea, tú lo que pasa es que es eso. O sea, hasta ahora, seguro que tú esto se lo has contado a algún amigo, que te habrá dicho alguna mierda de consejo. Todo, es que claro, estás hablando con amateurs. Son gente aficionada. O no se lo has contado a nadie. Que va, no. A nadie. Bueno, que debemos hacer es eso. O sea, danos su número de teléfono y nosotros mañana le llamamos a primera hora, prontito. Para que no sea así una cosa muy... ¿sabes? Muy le violenta. Decimos, porque además, igual con un poco de suerte, estás hasta currando. Claro, eso con un poco de suerte, ¿no? Vale, entonces nosotros hablamos con ella y le explicamos que la situación, pues bueno, alcanza, digamos, una cota de saturación y que no se puede pasar de ahí. Y que tú, sin embargo, pues por ejemplo, para digamos, en retribución de esto, estás dispuesta a darle una última noche. Sí. Yo creo que directamente, si la llaman de la radio por este tema, directamente sí que sería buena opción porque me mandaría la mierda. Claro, ¿no? Pero es que es lo que queremos. No, y mira, sin embargo, además, yo estoy dispuesto a negociar con ella. O sea, sí, podemos negociar con que tú, en condiciones controladas, que a ti te vengan bien, tú le pegas un empujón final. De ultimate. No, empujón. Pero tú piensa en esto contándoselo a tus colegas, ¿vale? Sí. O sea, quedé con la enfermera y le di el ultimate empujón. El definitivo. El empujón definitivo. Con eso tuvo que decir medio. Y claro, la triple cadera, triple XL, eso no... ¿Sabes? ¿Qué es lo que pasa? Opción... Me estáis perturbando, me estáis llevando a buen camino, hombre. Que claro, no, o sea, que no, tú te trujas a la enfermera en el hospital y yo te perturbo, ¿no? Dani, o sea, la otra opción es que tú... contraigas, por ejemplo, ladillas en algún sitio y luego se le diga di caso al señor Alvir y luego te metes conmigo porque le digo que no, esto es un pues cuando he dicho que se metía el ladrillo por la mano quería decir por el culo. Bueno, vamos a ver, aquí está la altura. Bueno, vamos a ver, danos el teléfono, no por antena, nos lo vayas ahora en hombre, el no, por supuesto. Por el Facebook, Facebook y nosotros le llamamos. Sí, mañana le llamamos y le decimos, bueno, pues yo se lo plantearé de una forma elegante. Sí, yo soy el señor Benet. Yo en general, no, tengo una forma de hablar pues muy un poco bruta, ¿no? A veces confundo un poco palabras nunca. Y digo cosas que luego me arrepiento de decir. Pero sin embargo, cuando quiero tengo una especie de es un don de especial. Sí, situación. Una cosa. Dime. Una cosa, decirle a Javito que le iba a ganar un premio o algo para que coja el teléfono, ¿sabes qué decirte? Para que pasara entera, a lo mejor pasa ella, pues a lo mejor un poco cortada. Bueno, Volta no, ¿qué coño? Pero a lo mejor la vergüenza o algo... Nada, tú no te preocupes que Javito tiene un máster. De hecho, Javito lo cogimos para este trabajo, no porque fuera controlado, que no lo es, él no sabe nada prácticamente. No, él, por ejemplo, lo de los aparatos electrónicos, sí, normalmente le dan hasta calambre. No los entiende y, de hecho, no se fía de ellos, ¿vale? O sea, él de prácticamente nada, que no sea más allá de una piedra y un palo, todo le da palo y tal, o sea... Sí. Pero él, con lo de comunicarse con la gente... Él es psicólogo y tiene una capacidad... Bueno, pues ¿qué os puedo contar de Javito, no? Es un tío con una sensibilidad especial. Es un... Bueno, pues eso, o sea... Es lo que tiene... Aparte de ser un gran barcelonista. Sí, aparte de ser un gran seguidor del Barça, pues el bueno, y que además lo tenemos como loco, porque parece que Villa se va al Barça. Sí. Así que lo seguro que lo hace de buenísimo grado. ¿Qué te parece? Pues, ¿cómo que me parece? No, has dicho que sí. Choca. Dame tu mano para... Me has dado la mano, ¿eh? Si me has dado la mano, no se rompe el trato. Somos colegas. Si rompes el trato, eres un mierda. Pero tú no eres un mierda, tú eres un tío, eres un auténtico tío. Claro, porque no vas a dejar la lata. Sí, el corazón deja la lata. Bueno, da la agua gartiga, ¿no? Que soluciona ya un problema en vez de crearlo. Va, vamos a hacer eso. Me parece justo. Sí. Me parece justo. Va, yo te leo una carta para que tú soluciones un problema y mañana llamamos a la enfermera esta y le contamos las cosillas como están. Te voy a dar a elegir. A ver, ¿sabes qué tenemos por aquí? Tenemos a Mark, que es un... A ver, hostia, el pobre... Este, Mark, ¿qué es ese? Por el nombre. O sea, valiente... Voy a ponerlo verde, es que valiente ese nombre me recuerda... Valiente rata de Arbellón, ahora lo verás, ahora, o sea... Sí. Y luego teníamos otro, que era un tal... Este no sé cómo se llama... Ese se llama así, porque ese, me recuerda el nombre, porque es el exnovio de mi novia. ¿Se llamaba Mark? Sí, se llamaba Mark y la maltrataba, ¿eh? Es el mismo, joder, no, eso no mola. Bueno, hay otro que se llama Felipe, que es un problema peculiar... Y hay otro que se llama Paco, que este que le pasa... Buah, este también es para darle de comer. Bueno, vamos con Mar. Javito, tesoro, gracias, hombre. Por cierto, 902-345-678, si queréis ayudarnos con el problema de nuestro amigo o con la carta que voy a hacer. Give me a hand, darling. Do you feel my heart beating? Córtame, hombre, la canción. No, pero tú mismo. Vaya vida os pegáis, tíos. Cada vez que me descuido no hay programa por unas o por otras. Joder, ojalá mi curro fuese así. Bueno, voy a contar lo que me pasa porque es un problema un poco complicado y yo no me sé expresar muy bien. Así que atención, doy fe a todo lo que he dicho. Excepto lo del curro, trabajo más yo solo que todos vosotros los que me estáis oyendo juntos en vuestra vida. Veréis, tengo una amiga desde hace años que siempre me ha gustado mucho. He estado bastante colgado por ella, pero en general yo nunca he hecho nada ni le he dicho lo que sentía ni nada por miedo a perder lo que tengo. Porque les caigo muy bien a sus amigas y muchas veces salgo con ellas por ahí. Algunas se piensa que soy gay, pero no es así. Lo que pasa es que supongo que ellas ven que siempre estoy con Eva. Y como no intento nada, pues, en fin, no soy gay. He tenido otras novias, pero nunca he sentido por ellas lo mismo que por Eva. Porque ella fue la primera chica que me gustó y cuanto más pasa el tiempo, más me parece que está hecha para mí. Ya digo que yo nunca he intentado nada, pero alguna vez lo hemos comentado en coña, en plan, cuando cumpla los 30, si no tengo pareja, tendremos hijos juntos y cosas así. Joder. Pues bueno, como Eva tiene bastantes amigas solteras, tengo varios amigos que vienen cuando quedo con ellas. Pero entre que mis amigos son retrasados y ellas unas trolls, la mayoría, la cosa no suele salir bien. Pues uno de sus amigos que vino una noche me preguntó por Eva y me dijo que sí me importaba que le tirase boca. Mis amigos en general no saben que me gusta porque si no me pondrían de capullo para arriba por llevar tantos años detrás de ella sin decirle nada. Así que siempre digo que solo somos amigos, aunque yo creo que en general no cuela porque ella es una chavala muy guapa. De hecho, destaca mucho entre sus amigas, entre que ellas son feas y ella es guapísima. Pues eso, que es un imán para los tíos y yo lo paso muy mal. En fin, que ya le dije a mi amigo que adelante. Esta misma noche acabó liándose con Eva. Yo me quería morir. De hecho, me fui a casa en cuanto los vi dándose el filete en el bal llorando. Pues bueno, después de eso empezaron a salir medio en serio. Y han sido unas semanas de mierda en las que yo no he querido quedar con ella ni saber nada de mi colega. Pero claro, yo sé que ninguno de los dos tiene la culpa. Pues por fin la otra noche Eva vino a mi casa a cenar y a ver unos juegos en la consola. Y... Perdón. Y después de cenar nos quedamos en el sofá viendo la tele. Joder, planazo, ¿eh? No, me extraña que no se la haya tirado encima hasta... Joder. Pues bueno, no sé cómo pasó, pero acabamos liándonos, mira, para hablar. A lo bestia. Y esa misma noche nos acostamos juntos. Aquí viene el problema. Ahora acabo de ponerle los cuernos a mi amigo. Y además Eva se siente fatal. Porque dice que mi colega es muy buen chaval y la trata fenomenal. Pero que de pronto se ha dado cuenta de que me quiere. Que no podemos estar juntos, pero que no podemos estar juntos por mi amigo. Aquí empiezan las dudas. ¿Qué cojones hago? ¿Se lo digo a mi colega para tener vía libre? ¿Me callo y espero? ¿Lo dejo pasar? Si Eva se me escapa, me muero, pero ella dice que no podemos empezar una relación así. Ayuda, joder. Bueno, espero algún consejo y un abrazo de Mark. A mí lo que me flipa de todo también la historia es que el tío montara un plan de jugar a la consola y ver una película y se la acabara trujando. No, a mí es, me parece tremendo, magia. ¿Vale? O sea, que me parece magia. Y es un dios de... No, yo creo que no es un dios, ¿eh? Yo creo que es ella. Pero bueno, vamos a ver, Dani, cuéntanos. Para empezar, retrasado es él o tu amigo. Eso va a dejarlo claro. Bueno, Dios los cría. Y se juntan, ¿eh? Bueno. Sí. Se la ha buscado eso, el problema. Si le das tanto amistad a una chica, al final dices, es que quiero ser tu amigo. O tu amiga. Pero quiero decirte que es un error muy grande. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. A ver, primero, resumen, ¿vale? Lo primero, perdón, antes de nada, 902-345-678 si quieres ayudar a nuestro amigo Mark. Él lo está pasando muy mal porque lo que le pasa es que él ha estado toda su vida enamorado de una chica. Entonces, esa chica tiene unas amigas, él tiene unos amigos y a veces los amigos de él van con sus amigas. Así que una de las noches, uno de los amigos de Mark se fijó en la chica que él le gusta de toda la vida. tanto, tanto se fijó que se la acabó trajinando. La parejita del gol ya se pira. Es que están, está bien la anotación. Estaba escribiendo una lista antes, no sé, igual estaban pensando algo que hacer. Tanto, ¿qué decía? Así que al final el amigo de Mark se lió con la chica esta. Claro, Mark se quedó roto, ¿no? De piedra, destrozado. Porque el amor de su vida estaba deshaciéndose ante sus ojos. Tras unas semanas en las cuales ha evitado todo contacto con su amiga y con su novio, con su amigo, es que tanto decirme que no gay, joder, no sé cómo pute. Pues, la chica, qué complicado es todo. Sí, hostia, esto es complicadísimo. Pues nada, que al final quedan. Y cuando quedaron esa noche, por fin, después de tantas noches, se lían y empiezan una historia ahí potente. Pero claro, ella ahora duda, porque ella está saliendo con este chico y no quiere poner los cuernos un poco tarde. Que no quiere, ¿cómo se podría decir esto? Diga, ayúdame, joder. No, es que no hay forma. O sea, no quiere ponerle los cuernos. Más. Exacto, vale. Y sin embargo, se ha dado cuenta de que está enamorada de nuestro colega Mark. Sí, entonces, claro, ahora se plantea qué tiene que hacer Mark. Si lo deja pasar, si tiene que dar un paso adelante o cómo se lo monta. 902-345-678 para ayudar a Mark, por favor. ¿Qué le decimos a este chaval, Dani? Bueno, hay dos caras del asunto. Hay dos opciones. Sí. La opción decente. Sí. Que se joda. Por haber dejado pasar tanto en tiempo y no. Esa es la decente. Que se joda. Sí, es la decente con respecto a la moralidad vigente. Porque lo que quiere decir él es que así no hay cuernos. Ya, vale. Ahí está. Vale. Y la egoísta, que si está muy enamorada del chico, pues que joda a su amigo. Vamos, si es egoísta de nacimiento, pues que le diga a su amigo: chaval, que me he trujado a tu novia. Dani, ¿podemos hablar sinceramente tú y yo un segundo? Sí. ¿Tú crees que la primera opción existe? No existe. Vale. es porque lo tengamos todos claro. No, pero el Jalalal es un programa plural en el que las opciones morales nos preocupan. Sí, sí, pero a ver, Dani y yo estamos preocupados por las opciones morales. Entonces, para mí, en realidad, como Dani y el señor Benet también lo sabe, y yo mismo lo sé. No, yo es que no estaba haciendo caso, estaba viendo. No existe la primera opción, no existe la opción. ¿Cuál era la opción esa? La opción de dejarlo estar. Sí. Ah, no, esa opción, ¿sabes? No existe. Aparte, entonces, o sea, si este chaval nos ha escrito una carta de dos folios, ¿cómo lo va a dejar pasar? La cuestión es cómo convences a la novia. Sí. ¿Para qué? O sea, ¿cómo le convence a la novia de no está tan mal que yo le haya puesto los cuernos a mi novia? A mi colega, que es tu novio. A mi colega, que es tu novio. A tu novio, con un amigo mío. Claro, es difícil, porque la chavala dirá, vale. Nada más de decírselo. También te digo una cosa. O sea, yo creo que si hay alguien que no está en disposición de hacer juicios morales, es la perca esta que a la primera de cambio le salta encima la boca al chaval, le come los morros y le pone los cuernos a su novio. O sea, también te digo que tiene mucho que callar, ¿eh? Sí. Sí que callar tiene, pero... Pues igual que yo, macho. Es no, curioso, porque no es paralelismo era no es lo mismo, Dani, porque lo tuyo, claro. Insisto, no, pero... tú estabas bajo los efectos de la anestesia. Estabas drogado. Sí. Estabas... La anestesia, sí. A ver, vamos a ver. ¿Quién es el único tío que te ha llamado, te ha contado un problema, te ha vuelto a llamar y te ha vuelto a contar el problema? Dani. ¿A quién vamos a defender, Dani, pase lo que y pase? Y cuando yo llame mañana a la enfermera cachonda, lo primero que le voy a decir, ¿eh? Dani es un amigo y no me lo toques. Me lo tocas cuando él quiera. Y tú te has aprovechado vilmente. Exacto, de él. Sí, porque claro, estaba vulnerable, ¿eh? Acababa de perder una parte de su cuerpo. Aunque fuese piel, bueno, pues lo que fuese. Entonces estaba preocupado y estaba aprovechado. Claro, te has lanzado como una leona. Tú aparte, tú tienes que ser un saco de músculos que claro. Ya se tiene que poner súper berraca. No lo es, he visto su foto. ¿Cómo que es no? Es un chaval normal. No puede ser. Bueno, no. Si te lo imaginas como quieras, porque la imaginación es como los culos, cada uno tiene el suyo, pero... Soy Wander, tampoco. Si te tuviéramos que buscar novia. Bueno, 902-345-678, dime. No soy un presumido, pero no tengo dificultades para ligar. Bien, esto, ¿no? No, si de hecho estando tumbado en la cama con un brazo vendado, te crujiste una enfermera. Bueno, vamos a ver. 902-345-678, si quieres ayudarnos. No, si quieres. Debes. Estás solo en donde estés, acompañado con gente. Todos podéis ayudarnos. 902-345-678. Yo recuerdo que el 902-345-678 es un teléfono sin coste adicional. Es decir, no es un 905, no es un teléfono que cueste dinero equivalente a una llamada local. Y además, cuando nosotros te llamamos, o sea, cuando tú nos llamas al 902-345-678, nosotros siempre te devolvemos la llamada y todo el rato que estemos hablando es una llamada nuestra, con lo cual te sale. Vamos a dramatizar. Y yo yo pues no estaría arruinado. Perfecto. Exacto. Vamos a dramatizar esto. Si tienes un teléfono en la mano y no nos estás llamando, eres un criminal. Sí, eres un tío chungo, eres una mala persona. Eres una persona que no sabe defender los valores, no sabe plantarle cara al miedo. Que no pasa nada, ¿eh? Que no, puedes, claro, oír. No es como es, nos puedes oír y ya está. Pero, y algo haces, hombre. Pero algo, que, se, pero algo, que es sepas. Es una mierda, pero algo sabes. Pero que sepas que, sí, que sí, eres sí, poco. En la escala sí, exacto, eres eso. Sí. Y dale caña al 20, que no llama nadie el 20, ¿eh? Ya, son bastante cagados. Un poco mustios, ¿sí? 902-345-678. Dani, un abrazo muy fuerte, hombre. Bueno, voy temporando, ya va siendo hora. Hasta luego, quédate mucho, hombre, hasta luego, chao. Venga, un abrazo. The Killers y When You Were Young nos llevarán hasta las 2:30 a.m, momento en el cual seguiremos recibiendo llamadas en el 902-345-678. Esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Unibet, y solo Unibet patrocina la hora del Jalalala. ¡Pínchamela, Javito! Copa de las Confederaciones. Este miércoles, España-Irán. Y a las 8:30, Sudáfrica-Nueva Zelanda. Todos los partidos en Radio Marca. Solamente un minuto para llegar a las 2:30 de la mañana. Esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Univet. Y recuerda que solo Univet patrocina la hora del Jalalala. Ahora que la parejita del golf ya se ha ido y estamos ya en familia, 902-345-678, porque lo que necesitamos son llamadas. No tenemos gente que de verdad haya arrumado el hombro, haya dicho, si quieres un pecho para llorar, este es el mío. Y el único valiente que hemos tenido de momento ha sido Dani, que nos ha abierto su corazón. Aunque veremos su grado de valentía si nos envía el teléfono de la enfermera, porque yo todavía no lo tengo. Bueno, enseguida, yo confío en él. Jefa Lola poniendo el teléfono ahí. Bueno, confío en él. Y te voy a decir una cosa, ¿eh? Sí. Mientras estábamos fuera de antena, yo estaba mirando y tal lo del Tau y el Barça, porque... Mañana mismo ya, ¿no? Nos estamos jugando la Liga. Yo toda la vida he sido de los Lakers, lo que pasa es que... Bueno, a partir de mañana ya es un excelente motivo para entrar en Univet, echar un vistazo a ver cómo están las apuestas, porque ahora que ya ha acabado la final de la NBA, pero es que nos queda todavía tanto, o sea, nos queda final del playoff de la ACB, sí. Y la Copa Confederaciones, que es un momento guay porque... Te voy a decir una cosa. Partidos como, por ejemplo, Nueva Zelanda... Sudáfrica, pues a España le toca con Irak. Sí, esto pues mola porque es la roja, ¿no? Y siempre mola. Sí, lo que pasa es que, a ver, yo creo que esto es más rollo jugarte a ver cuántos van a meter y sí, cosas así. Pero sin embargo, el Sudáfrica-Nueva Zelanda yo creo que va a ser un auténtico partidazo en la cumbre. O sea, son dos potencias futbolísticas de primer orden, sí, que se miden en una auténtica batalla campal, en una guerra como las que ya nos hacían. Y entonces los sudafricanos, dentro de lo que cabe, sí, en comparación con los neozelandeses, sí, empataron a 1-0 con Irak, te lo recuerdo. Pero es que los iraquíes también son mucho mejor que los neozelandeses. Bueno. Es que ten en cuenta que los neozelandeses, a ver, para ser el campeón del grupo Oceanía, ¿vale? Le tienes que ganar a Australia y a Papúa Nueva Guinea. O sea, vamos a ver si nos equivocamos. Bueno, en cualquier caso, ya de por sí, el partido de mañana es un verdadero partidazo que yo de vosotros no me perdería a través de marcador en Radio Marca. Pero bueno, si queréis darle un poquito más todavía, si cabe la posibilidad de emoción, pues la forma es muy sencilla, a través de univet.com. Claro. El líder de apuestas es la forma que tienes de acercarte más todavía a ese riesgo extremo, a esa pasión por el fútbol. Pero es posible que tú estés en tu casa y te digas, a mí es que yo ya he tenido mucho fútbol, lo mío es la liga, yo ahora quiero otra cosa. Y entonces, si quieres otra cosa... Algo nuevo, como por ejemplo... El póker. Quizá como por ejemplo... Es el deporte mental. De los snipers, es el de sí. Póker, ya no es póker, ya es Texas Hold'em. El sí. Texas Hold'em es el verdadero deporte de Univet. Es lo que de verdad... No, es verdad, en serio, porque tiene un equipo que... Sí. Raúl Mestre, que es el líder del equipo, está viniendo aquí, o sea, y entonces es que ya casi se ha ido y tienen un equipo que es el equipo de póker Univet, sí, en España. Es un auténtico crack. Ellos mismos han diseñado una forma de aprender a jugar al póker, y te la explican en univet.com, porque hay una escuela de póker, y entonces, en la escuela de póker puedes aprender y hay diferentes niveles, porque tú puedes llegar y decir, mira, es que yo no sé ni cómo se juega esto. Tú llegas, entras allí, te aprendes las normas, juegas sin prácticamente jugarte nada, y sin embargo esto es lo magnífico, porque puedes acceder a un montón de mesas desde 0 euros a lo que te quieras gastar, desde límite a no límite, muchas modalidades de juego en las cuales plasmar y poner en práctica todos los conocimientos vastísimos que acabas de aprender sobre el noble arte del póker. Y es la forma perfecta de introducirte en un mundo que, aparte de darte unos canes y unos monises ricos, te hace pasarte un ratito. Y además Univet tiene una cosa especial, que es que, por ejemplo, no necesitas bajarte el programa, puedes bajártelo si quieres, o puedes jugar directamente desde el navegador, que es un avance pues bastante molón para muchas cosas. Y Univet, es solo Univet, patrocina la hora del Jalalala. Jesús, buenas noches. Un buen motivo. Hola, buenas noches. ¿Y qué pasa, tío? Pues mira, aquí estamos. Por ya fin será menos. Por fin puedo hablar con los tíos más divertidos de la noche, coño, que ya era hora. Joder, no te creas. Pues nada, Javito, dile adiós a este chaval. Sí, te ha conocido gente. Dime, que te doy un abrazo. No, es verdad, de vez en cuando, 902-345-678, digo el teléfono antes de decir lo que voy a decir, porque de vez en cuando está muy bien que te den una palmadita en la espalda y te recuerden que lo que tú estás haciendo ayuda y hace de reír a la gente. Hala. Es simple peloteo. Sí, lo mío también, pero es que es autopeloteo, ¿sabes? Es una especie como de onanismo radiofónico. Pero has quedado muy bien, Jesús. Te has ganado nuestro corazón y nuestra aprobación, sí. Así de momento. Bueno, ¿de dónde nos llamas, Jesús? Llamo aquí de Las Palmas. Bien, además, hacía mucho tiempo que no nos llamaba. De Las Palmas, ¿no? Está bien. Sí. Está guapo. Bueno, cuéntanos, Jesús, ¿qué pasa? Bueno, la verdad es que estaba escuchando y tal, y hubo un momento en que no escuché porque fue cuando fui a hacerme unas papas fritas y tal, ¿no? Sí, bien jugado. Bien. Estamos hablando de la chica que le come la boca a otro chico, algo así oído, ¿no? Ay, estamos hablando de nuestro amigo Mark. Este problema es jodidísimo de resumir. Bueno, pero... sí. Estamos hablando de nuestro amigo Mark, que lo que le pasa es que se ha enrollado con su amiga de toda la vida justo en el momento en el que su amiga se había empezado puesto a salir con su novio. Entonces, no es con su amigo, el amigo de Mark, ¿ves? Es que es imposible que me salga, ¿vale? Claro, pero que luego... Lo siento, estoy traumatizado. Después se vuelve su novio. Así que él se está planteando cómo llevar a cabo esto. O sea, ¿qué debe hacer? ¿Sabes? ¿No has oído la carta? Sí, algo he oído. Ya. Bueno, yo siempre digo lo mismo. Para que se lo coman los gusanos, que se lo coman los humanos, ¿no? Ya, lo que pasa es que aquí hay dos humanos que se lo quieren comer. Entonces, ese es el problema, ¿sabes? De hecho, que se lo están comiendo. Sí, gracias por el apunte porque es interesante. Todo. Eso es cierto, estarán haciendo una especie de colecho extraño. O sea, porque claro, la tía si quiere mantener las apariencias, me imagino. Colecho. A ver, no, es que la palabra, sí. O sea, colecho, te refieres a lecho colectivo. Sí, sí. O sea, esto es una palabra nueva que te ha sacado de... De los huevos, sí vale. Entonces, claro, porque ella, si quiere mantener el rollo, se debe estar también cepillando al amigo. Pero claro, a la vez, no su amigo del alma, joder, están enamorados. Sí. Te estará también ahí dándole stop al amigo. Que compre los preservativos en la farmacia que le dan. Todo se olvida, hombre, todo se olvida. Hay que tirar para adelante. Ya, el problema es que como se olvide de que ha quedado con uno, ¿sabes? El tiempo pasa. Es que estoy un poco filósofo con esto. No, a Baltano antes, y Baltano dice que el tiempo no gana. Ya, el tiempo no gana, dice Baltano. No es filósofo, no es exactamente esto piquero. Pero bueno, viene a ser lo mismo. A ver, o sea, yo quiero que aquí nos centremos un poco en la situación que hay. O sea, ¿qué debe hacer nuestro amigo Mark? Porque yo creo que ahora mismo si la no, pelota si está la a su cuestión, la cuestión no es qué debe hacer el amigo Mark. Claro que sí. No, la cuestión yo pienso que... ¿Qué le va a contar Mark a la chica para convencerla de que se quede con él y que no se vuelva con su amigo? 902-345-678. Dime. No, yo pienso que sobre todo Mark tiene que aceptar la situación, ¿no? Pero vamos a ver, mira, yo hago una cosa que se llama primera personizar. Que, bueno, no se llamaba así porque esa frase de las palabras no existía, pero ahora sí. Entonces, yo lo que quiero es que tú te pongas en la piel de Mark, de alguna forma, ¿vale? Entonces tú de pronto digas, mira, es la chica que yo he querido toda mi vida, llevo años enamorado de ella y ahora pues tengo la oportunidad, pero claro, tendría que pisotear a mi amigo, tendría que pasar por encima suyo, aplastarlo como si fuera un insecto. Pero es como si eso fuese sí, algo o sea, malo. Mingitar encima suyo con todo el desaprecio de saber que le estoy aplastando el corazón, de saber que en realidad me estoy comiendo su alma con cuchara y que estoy despreciando por completo la amistad que durante años ha forjado en el más... ¿Sabes? Eso. Sí. Pues no lo haría. Sobre todo. No te lo crees ni tú, Jesús. Pero ¿cómo que no lo haría? Es una mentira. Vamos a ver. Mantendría la amistad por encima de todo. Sí, las mujeres van y vienen. Jesús. Te voy a decir una cosa. Esta no va bien. La amistad dura siempre. Jesús, es lo que te decía de los tópicos. ¿Tú nunca te has trujado a la novia de un amigo? Hombre, no, la verdad que no. No he tenido esa suerte, ¿no? No he tenido esa suerte. No, espera. Es que la amistad siempre y no sé cuánto. Le dices de trujarse a la novia del amigo y no es que se la haya trujado, es que dice, no he tenido esa suerte. Pero vamos a ver. Hay puertas a las que no se puede acceder tampoco. Toma ya, ¿tienes un refrán delante o qué? O sea... No, que sea. Y más vale pájaro y ya un poco delicado, ¿no? Más vale pájaro en mano, ¿no? Que ciento pero volando. Vamos a ver, y que mucho dan? Corre, poco, pronto para. Poco aprieta, iba a decir yo. Vale, vamos a ver. Y a quien buen árbol se arrima. Me toca los cojones. Venga, vamos a ver. Te veo golpeando el refranero y eso mira, está mal. Hay que... Pues mira, no tengo el libro delante. No, pues entonces eres un auténtico literato. Claro, mal de muchos consuelo de todos. Mira, vamos a hacer una cosa, a ver qué te parece, Dani. No, Dani no, es el que llamo antes, tú eres Jesús. Jesús, te voy a leer una carta que tengo aquí de una persona que está pasándolo mal. Está sufriendo. A ver, espérate que recuerde cuál era la carta y cuál era el tipo. Pero también, hostia, espera un segundo. Antes, no, antes que de esto, sufriendo, Jesús, no. Vamos a ver. Dime. ¿Tú no tienes ningún problema? Amoroso, ¿a qué te refieres? Por ejemplo. Mira, cuando te hemos dicho si tienes algún problema, ¿en qué has pensado? Lo primero que te ha pasado por la cabeza. Pues, esa flecha pues, fugaz. Pues nada, concretamente. Mierda. Vale, un segundo. A ver, ¿algún problema económico? No, pero eso no espera, mola. Espera. Económico, sí, claro. Y lástima, porque te iba a pedir pasta prestada. Para que tuvieras un problema, ¿eh? Javito, le voy a leer una carta a Jesús, lo acabo de decir. Como lo digo, lo siento. Así soy yo. Sí, tómame sí. O déjame, pero... Oh. Y con esta canción seguro que decides tomarme. Nadie dice que no. Sí, déjalo estar. Nadie dice que no bajo el influjo de Joe Tempest y su melena lujuriosa. Estoy casi seguro de que mucha gente dice que no, ¿eh? Nadie puede resistirse a esta voz. Pero aquí quito hasta la carta adelante. Ya. Bueno, lo primero que quiero es dar las gracias a Radio Marca por transmitir las finales de los playoffs, porque para gente como yo que trabajamos ha sido la única forma de seguir algo tan emocionante. Ayer oyendo a Trecet llorar, en serio que me dio un nudo en la garganta. Yo me quedaba todos los viernes a ver la NBA y aunque me quedaba dormido, me empezó a gustar por él. Le comprendo mucho que se emocione. Vosotros también me moléis mucho y ayudáis a que las madrugadas sean cortas. No es por nada, pero la diferencia es que a nosotros una línea, a lo de la NBA, de esa, cuatro párrafos de la hostia. Pero es que, lo de 13 llorando... Ya te digo que bien no te vamos a tratar. Lo de 13 llorando está en la web de marca.com. Pues es increíble, ¿eh? Sí, no, estoy muy emocionado y aparte, 13 es el crack mundial definitivo. Bueno... crack mundial definitivo. No, es verdad, a mí me parece, me gusta muchísimo. Vamos a ver, es el locutor más molón de la NBA que ha habido en la vida. Crack mundial definitivo. ¿Me quieres dejar leer la carta? No, porque te pones moñar. Yo tengo un problema y es que mi novia está obsesionada con que nos casemos y nos vayamos a vivir juntos. Ya llevamos varios años juntos y somos mayores, tenemos 31 yo y ella 30, pero a mí aún no me nace y yo creo que una decisión como esa tiene que salirte. Yo estoy muy bien en casa de mis viejos y no me apetece irme con ella. Ya he puesto todas las excusas que se pueden poner, dinero, edad, pero claro, ahora los dos estamos trabajando y ya tenemos una edad. Ya estuve casi igual hace unos años porque ella quería que nos comprásemos un piso, pero tuve suerte y la despidieron. Así que como en mi curro me pagan bastante bajo mano, le dije que ganaba menos de lo que gano en realidad y así he aguantado. Pero claro, ahora se me viene todo encima, porque joder, pobre chaval, porque también quiere lo del piso. Para acabarla de joder, su hermana pequeña se casa en octubre y claro, a ella le jode que su hermana se case antes que ella, cuando ella además lleva solo 4 años con el novio y nosotros llevamos para 7. No quiero sonar como un capullo o un niñato, pero es que no me apetece hacerlo. Estoy muy bien como estoy y paso de meterme en rollos de hipotecas, bodas y mierdas. Me mola como estoy ahora, que tengo mi dinero para mis cosas y no doy explicaciones. No he pensado en cortar porque de verdad que quiero mucho a mi novia y me encantará que estemos juntos, pero eso es solo que aún no es el momento. Lo único es que ella lo está pasando muy mal porque tiene ganas de emanciparse, pero yo creo que primero hay que pensar en uno mismo y luego en los demás. ¿Qué creéis? ¿Qué puedo hacer para convencerla de que es mejor dejar pasar unos años? ¿Cómo puedo consolarla para que no esté triste? Había pensado en llevarla a un viaje. ¿Creéis que es buena idea? Bueno, ahí lo dejo. Un saludo de Paco. Es un auténtico alacrán. A mí me ha encantado, de verdad. Está guapo. Jesús, ¿qué le dices a este chaval? Hombre, sobre todo tiene que ser sincero con ella, ¿no? Sí, bueno. Tiene que ser sincero con ella. Si él no se quiere realmente ir a vivir con ella, pues debería decirse y ser sincero, ¿no? Tampoco tiene que irse a la fuerza, obligado. Bueno, a ver, todo tener una conversación con ella donde ella pueda entenderlo. Jesús, un segundo, Jesús. ¿Tú crees de verdad que en esta carta el problema es que él no es sincero? ¿Lo crees en serio? No, pero digo, tú me dices al final que no sabe cómo decírselo, ¿no? No sabe cómo decírselo. Si lo que no sabe es cómo camelársela. O sea, a ver, voy a hacer un resumen, ¿vale? O sea, lo que le pasa a Paco es que él lleva unos 7 años ya con su novia y después de estar capeando durante todo este tiempo el futuro de tener que casarse y irse a vivir juntos, él pues ahora se encuentra en una situación un poco límite porque su novia le está apretando mucho porque ya quiere que den un paso adelante en la relación, pero él sin embargo, el príncipe del escaqueo, está intentando retrasarlo al máximo posible porque él está muy bien en casa de sus padres, rascándose los huevos y con su pasta. Después de ese de coloridas salidas como por ejemplo alegrarse porque le despidieran a su novia o engañarle con la pasta que gana, ahora mismo nuestro amigo Paco ya no tiene prácticamente más espacio para retroceder y entonces se plantea pues que es el momento de, bueno, ya no se lo plantea, de hecho lo ha hecho, que ha sido decirle a su novia: mira, yo te quiero mucho, pero lo siento, pero antes de tú soy yo, y como mira, no me sale de los cojones casarme, pues no me caso. Entonces él lo que quiere es que su novia no esté tan triste. Eso es básicamente lo que, o sea, quiere convencerla de una forma racional para que de hacerle ver que no es buena idea que se casen todavía, porque hay mucho tiempo. Joder, si se da por tiempo. Y que, pues él había pensado llevarla de viaje por ahí para que se le pasara. Yo no lo veo mal. Él lo que está haciendo es literalmente marear la perdiz. Entonces, lo que tiene que hacer es inventarse una excusa mejor. Porque quiero decir, no nos equivoquemos. ¿Tiene nombre este chico? Paco. Paco. Paco, a ver, la gente no cambia. No nos equivoquemos. A Paco lo que hay que hacer es ayudarle sí. A seguir. ¿Estáis mirando Jesús y tú la misma web de tópicos? No. O sea, estoy yo fuera de no, esta no, mierda. No. Yo no soy un tópico. A Paco hay que ayudarle a crear excusas nuevas. Porque a él lo que el problema que ha tenido es que se le ha acabado la imaginación. Hay gente a la que se le muere el amor y a Paco lo que se le acaba es la imaginación. Y Paco necesita ayuda. A Paco lo van a cazar como un pájaro, me da como no se espabile. Eso de la convivencia y vivir juntos, como que no. Yo que Paco, no sé. Pero, sí, ¿No te parece muy bonito casarte y vivir con tu pareja y quererla mucho? Pero vamos a ver, ya estamos en lo de siempre. Es lo más bonito que hay. Sí, me he metido un segundo y esto me ha perdido. Paco es una lácara. O sea, 902-345-678. Quiero decir, o sea, es una persona que, bueno, 902-345-678. Lo que queremos es que nos ayudéis. Puedes dar gracias a Dios de que Radio Marca no tenga un defensor del oyente. Sí. Porque aquí el único defensor del oyente que hay soy yo. Y este chaval le puede dar gracia que no exista gente como el Capitán Planeta, porque si no le metía un rayo por el culo. El defensor de la verdad y del bien, porque como se entere nuestro amigo Dani, que es el justiciero del brazo cortado, iba a fliparla. Deja a este pobre hombre que tiene bastantes problemas. Vamos a ver, o sea, yo. Acabas de meterlo en un marrón a Dani. Soy una persona. Soy una persona. El amor de la mustia esta. No, hombre, pero es que es verdad, o sea, a mí me sabe mal, pobre chiquilla, o sea, es que ella se quiere casar y pero quiere... Pero que no, hombre, que no, a ti te ha escrito ella, es que estamos con lo de siempre, no sabes cuáles son tus prioridades en el mundo. ¿Las mías? Sí. Yo sí que lo sé, no. Quiero irme a dormir. Vale, ya, pero tú tienes que defender a este desgraciado. 902-345-678, porque necesitamos que nos llaméis a partir de ya, ¿vale? O sea, necesitamos darle una ayuda a nuestro amigo. Vale, vamos a defenderlo. O sea, lo que tenemos que hacer es convencer a la novia, a la pobre novia de Paco, de que no es el momento. De que todavía no es un momento. De que 30 años hoy en día los tiene cualquiera. Claro. Que son muy jóvenes, son muy claro, jóvenes. Y que todavía tienen mucho tiempo para evolucionar ese amor. Pero, no, eso es una excusa demasiado general, que además es rebatible. Necesitamos excusas pequeñas que vayan retrasando las cosas seis meses. Hay que quemar etapas en la vida y después dar un paso más. Tampoco hay que precipitarse, hay que tomarse las cosas con calma, pum, pam, ¿entiendes? Suave. Jesús, te voy a decir una cosa. Una pregunta. Tengo razón, Jesús, tengo razón. ¿Tú en qué trabajas? ¿Quieres saberlo? Sí, claro. En hostelería, en un hotel. Vale, déjatelo. Sí. Te coges un ordenador. Sí. Y tú te pones a hablar. Según lo que vayas diciendo, tú lo vas apuntando. Sí. Frase por frase. Sí. Porque te va a salir el manual de tópicos y sabiduría popular. De la hostia. Más gordo. No, pero. Mira, pero más lo gordo que haya en la vida. Después, conforme lo acabes, lo imprimes, te lo pones debajo del brazo, te vas a la puerta de la Real Academia, empiezas a pegar patadas hasta que te dejen entrar. Cuando estés dentro dices, Sergio Benet y Sergi Albir me han mandado aquí porque esto me lo tenéis que publicar, pandilla de cabrones. Ellos lo van a entender. ¿Qué te parece? No, pero que así, entiende, que se me fue el baifu. No es que... Se me fue el baifu, ¿qué? ¿Qué es eso? Hombre, una típica frase aquí en Canarias. Se me fue la cabeza. Sí, algo así. ¿Ves cómo tiene que ir allí? Qué cabrón, es una frase que tiene que estar en la Real Academia. Te van a dar la ñ mayúscula. Sí. Oye, un abrazo muy fuerte, Jesús. Venga, gracias. Cuídate mucho, hombre. Hasta luego. 902-345-678. 902-345-678. Porque son muchos, muchísimos los problemas que tenemos esta noche y muy pocas, poquísimas las llamadas. 902-345-678, porque sin vosotros el jalalala no va a funcionar. Lo van a parar. Van a conseguir ponerle topes. Van a conseguir pararlo, deshacerlo, no, malearlo. Jamás. Yo digo no. Yo digo que no estoy dispuesto. Pero no eres a tú el que puedes hacer eso o no. ¿Cómo no que es no? Tu prerrogativa llevar el jalalala adelante. Cierto. Tú haces lo que puedes cada noche. Vienes aquí y das lo mejor que tienes. Es tuya, que tienes un teléfono. Estás en tu casa, estás callado. Estás con el teléfono haciendo como Gollum. 902-345-678. Y podrías estar llamándonos, podrías estar ayudando a Dani, podrías estar ayudando a Mark, podrías estar ayudando hasta Jesús. Sí, tía, este es más difícil. Sí, pero bueno, da igual. Bueno, de las cartas son las de Paco, las de Mark, vamos a refrescar la memoria. Paco es un chico que lo que quiere es intentar convencer a su novia de que tras 7 años de relación con 30 años en otro trabajo... no es el momento de casarse. O sea, ni de comprar piso. Esas son cosas que, bueno, pues la vida ya va poniendo. La vida, digamos, que te va disponiendo las. Lo de comprar momentos. Lo de comprar piso. Bueno, igual ahí tienes razón. Con la que está cayendo mejor. Pero todo lo demás, en fin. Entonces, él lo que quiere es intentar convencer a su novia de que aún no es el momento. Distinto, muy distinto, es el caso de nuestro amigo Mark. Y distinto y más complicado, ya que lo mencionamos. Porque lo que a Mark le pasa es que él tenía una mejor amiga de toda su vida, de la que él estaba secretamente enamorado. Y esta mejor amiga, pues, ha caído en los brazos de un amigo suyo, que él, por cierto, dio el beneplácito a esta relación. Pero ha caído poco tiempo, porque enseguida él se ha lanzado, sí. Mark se ha lanzado a la reconquista. Sí, y entonces ahora están jugando a las dobles parejas. Sí. Mark se plantea lo que tiene que hacer, si debe seguir adelante con la relación con su mejor amiga y novia o si debe dejarlo, no lo sabe. 902-345-678. Y volvemos, después tenemos el problema de Dani. Te lo digo ya, dime. Después tenemos el problema de Dani, que nos ha llamado. Ah, sí, sí, pero no, a Dani se lo solucionamos nosotros mañana. No, claro. No, pero da igual, si hay alguien que tenga propuestas para hacer, ¿vale? Dani estaba herido, sí. Fue al hospital, se crujió una enfermera y ahora no sabe qué hacer porque la enfermera le acosa, sí, sí, le acosa a pesar de que él tiene novia. Exacto. Entonces nosotros mañana vamos a hablar con la enfermera y bueno, le intentaremos convencer de que es muy mala idea que siga adelante. Dani, y le daremos alternativas, sí, el teléfono, por favor, y ya está, ¿no? 902-345-678. No hay más. Hostia, nada conté. Sí. ¿Por qué? Pero si tenía una canción y ni siquiera es esta. Ya, bueno. El Aleph de Nena Conte, y volvemos ya. 902-345-678. Mis pasos por el carnaval, con quien estuve y con quien me puse yo a bailar. Tardamos mucho en no volver a ver la luz del sol nacer. Tardamos tanto que salió una vez en un rincón. We'll be right back. tienes iPhone, ya tienes Radio Marca. Descárgate gratis en el Apple Store la aplicación de Radio Marca para el iPhone y escucha la radio que hace afición a través de Wi-Fi o de cobertura 3G. ¿Tienes iPhone? Ya tienes Radio Marca. Minutos tan solo para llegar a las 3 de la mañana y la hora del jalalala continúa en su andadura por la noche española, enmendando corazones, desfaciendo entuertos y en general ayudando a todos los que, como nuestro amigo Dani o nuestro amigo Jesús, han llamado al 902-345-678 poniéndonos su caso o ayudándonos a resolver problemas de otros que han mandado sus cartas al correo de la hora del jalalala. Cuéntame tus movidas @lahoradeljalalala.com. Estos dos puntos de enlace excelente, estos dos puertos de unión, estos dos nexos mágicos con los cuales tú puedes llegar hasta la hora del jalalala y participar con nosotros en nuestro... ¿Y me quieres parar de una vez? No, porque yo estoy a mi rollo con mis cosas, leyendo mis movidas y tú estás viendo. Es que un día, a ver, te cuento. Yo estoy tomando notas. ¿Vale? Lo sí. Que, las notas que estoy tomando tienen que ver con el tiempo que estás. Sí. Quiero ver si un día sí. se te vacían los pulmones. ¿Y la palmo? No, porque... O me desmayo. Sí, o sea, casi seguro que primero te desmayarás. Ya, vale. Y después, conforme vayas recuperando la conciencia, irás siguiendo. Quiero ver si sigues hablando, si lo retomas. Porque es una cosa que todavía no lo sé. 902-345-678. 902-345-678. No lo sé. Seguro. 902-345, y además tampoco duermo mucho. Decía 902-345-678 porque tres problemas, concretamente dos de verdad, o sea, especialmente, pero tres en general afligen ahora mismo mi alma y no me dejan ser del todo feliz. Sí, porque no nos equivoquemos que el de Dani, como va sobrado, sí. como piensas que mañana, en cuanto tengamos el teléfono, lo vamos sí. a solucionar, pues entonces tú no vas sobrado. Claro, no, ese no me preocupa tanto porque sé que lo vamos a, pero sin embargo, los otros dos. Por ejemplo, el caso de Mark, que... Bueno, espera. David, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué pasa, ¿Qué tío? Pasa, tío? Pues aquí estamos, bien. No sé, calor. Ya hace calor, ¿eh? A mí me lo va a decir, artista. ¿Dónde estás, chacho? A mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde en estás? Sevilla, en Sevilla. ¿Y hace calor en Sevilla o qué? Nah, trabaja en una fábrica de calor. Va a ser que no, tampoco es. Sigo fresquito con el aire, pero que hace calor la calle un taco. Sí, no, hace mucho calor. Un poquitín. Bueno, te decía, estaba recordando para los oyentes que me hayan tenido el gusto de escuchar los problemas de nuestros amigos Paco y Marc. Primer punto, sí. Voy a decir una cosa, primer punto. Dale, ustedes no, usted no arregla ningún problema, todo lo contrario. ¿Qué ¿vale? dices? Eso no me lo dices tú en la calle. ¿Pero qué dices? Que no solucionamos problemas. No pasa nada. Eres ¿cómo eran los bueno, los muchos los... son los llamados y pocos los elegidos? ¿Dices que se acoge un listo a hostias del templo? ¿Cómo se llamaba? Filisteos. Ah. Besos. Yo es que no estaba, entonces... Quiero decir, no pasa nada, eres un descreído, no piensas que el poder del nosotros aportamos. No, aparte te veo como muy iconoclasta. Claro, porque estás tú estás a lo fácil, voy a destruir el amor. Nosotros lo que hacemos es dar unos consejos sueltos y solapados durante claro. todo. Esos son los que se filtran en la corteza de nuestros amigos. Lo que pasa es que hay gente que en un momento dado puede no entender exactamente que nosotros claro, estamos dando sí, eso. Soluciones a los problemas que en muchos modos son susceptibles de interpretación. Te veo. ¿Eh? Lo cacho. Pues no lo caces. Y ayuda. Arrima el hombro, tío. Además, llamarme locazo no me parece que sea muy guay, ¿eh? Te voy a decir una cosa. Primero, sí. la última carta que habéis leído, la del chaval este que no sabe ya lo que hace para casarse y esta sí. historia. El rey de los caquillos. Escúchame, que al final cae. ¿Al final qué? Que al final cae. ¿Que al final se casará? Por supuesto. Ya, pero bueno, digamos que las bodas... No, pero a ver, las bodas en una relación es como la muerte a la vida. Sabes que al final pasa, o sea... Sí. Y es triste, pero sí son las cosas, o sea... Pero vamos a ver, el que final... ¿Que te casas? El final de casarte. Es una cuestión relativa, quiero sí. decir... No, te casas. Pero vamos a ver, no es lo mismo casarse después de un año, dos años, o cuatro, 50. Siete, narices, o 39. 10 aguante yo, pero llega un momento que no. Que no, que no se puede estirar más. Claro, pues este chico lleva 7, entonces podemos estirar 3. Bueno, vamos a hacer una cosa. Un segundo, David. Piénsate bien los consejos que vas a decirle a Marc y a Paco, porque nos lo vas a decir, pero después del boletín, porque llegamos a las 3 de la mañana y nuestros compañeros de la M Roja de Radio Marca tienen toda la información efervescente en el micrófono. Estoy tomando notas. Así que prepárate con lo que vas a decir y estate a la altura, que después de decir que aquí no solucionamos una mierda. Vale, vamos. ¡Hala, Javito! Que volvemos enseguida, hombre. Radio Marca, nos apasiona el deporte. Cinco minutos por encima de las 3 de la mañana. Esto es la hora del jalalala, patrocinado por Univet. Recuerda que solo Univet patrocina la hora del jalalala. Bien, en estos calores veraniegos. Porque el verano ya está cerca. Oye, ¿vamos a hacer algo en la noche de San Juan? ¿Te apetece? ¿Montamos alguna movida o qué? Sí, sí. ¿Qué te apetece hacer? A ver, vamos a ver. Ninguna. Tienes que trabajar, ¿vale? Pero es que decir algo, precisamente. O sea, sí, la gente estará por ahí pasándolo bien. Claro. Y tú y yo estaremos aquí haciendo gilipollas. Como siempre. Es perfecto. Sí. ¿Algo podemos hacer? Sí. Como por ejemplo... Nada. Vamos, David, espera, David. ¿A ti se te ocurre algo para hacer la noche de San Juan? Yo creo que vengáis para acá, que tengo un garito aquí de noche. ¿A Sevilla? Pero en Sevilla no tenéis playa. Pero, bueno, pero, o sea, no. Ver, ahora, pero lo de mamarme. Claro, lo de las copitas mola. Sí, o sea, de la tomar playa, por culo la playa. La playa es una mierda. La playa está a media hora, la artista de aquí. No, y aparte, la playa está todos los días. Es que la playa es un asco. Le den por culo, aparte, claro, sí, piscina tengo aquí en casa. Pues ya está, 902-345-678, porque estamos hablando ya con David. Porque, a ver, ¿has estado pensando lo que te hemos dicho? Te vuelvo a reiterar lo mismo. El artista se casa. No tiene solución que se case. Sí, ¿tú crees que el Paco se casa y ya está? No, pero si la cosa no es que se vaya a casar, que eso sabemos que es prácticamente inevitable. Quiero decir, el final es que se casa, o sea, eso está más o menos claro y no pasa nada. La cuestión es cómo y cuánto lo vamos a poder retrasar. ¿Cuánto lo podemos postergar? O sea, ¿hasta dónde se podría alargar el chicle y cuál te parece que serían buenas excusas? Yo te digo una cosa, que aguante todo lo que pueda. Que no, pero si eso, vamos a ver. Venga, va. Te voy a decir una cosa. Si y, hay coge, alguien, y coge lo bueno y deja lo malo. Si hay alguien en el mundo que está dispuesto a aguantar todo lo que pueda, ese Paco. ¿Vale? O sea, le importa cuatro mierdas a su novia. Él lo que quiere es no casarse. Paco, el anguila, que le llaman. Sí, sí, o sea, no es ninguna. Pero entonces, pero claro, ya está llegando un punto de verdad, o sea, de captura, o sea, de que no va a poder salir de ahí. Entonces, yo creo que la ayuda de gente como tú, que precisamente estuviste escurriendo el bulto durante tanto tiempo, mareando la perdiz, enseñando la luz brillante. No, hombre, es que yo soy de los antiguos, tío. A ver. ¿Qué quiere decir de yo los antiguos? Yo he pegado toda mi vida con mi novia, tío. Ya, bueno, y que tiene que ver, él también lleva 7 años. Pero quiero decir, a ver. Sí, no, pero está claro. O sea, vale, entonces, ¿qué crees que le puede decir? O sea, ¿cuáles serían unas buenas razones para que ahora mismo le dijera a su novia que aguante los caballos y que no tenga tanta prisa, joder? ¿Cuáles fueron tus últimos coleteos para...? Yo pensé, tío, tangarme en todo lo que he podido, tío. En la carrera, el dinero, las telas, la casa... De momento todo eso ya lo ha hecho. Es que encima el cabrón es bueno, este chaval es bueno, ¿sabes? O sea, el chaval sabe lo que quiere y lo quiere ahora. Sabe lo que quiere y lo quiere dentro de varios años. Yo te digo una cosa, la excusa ahora mismo de la crisis económica es muy buena. Sí, bueno, pero a ver, eso puede ser una excusa buena. Sí, es decir, mira, no podemos comprarnos un piso, pero es que sí podemos. Es que no podemos. Sí que podemos. No, es muy mal momento porque el piso va a bajar de valor. Ya, pero es que... El problema también. Mira, yo entonces, sé cuál es. Él tiene que. Y aparte, vamos a ver, la economía, no nos equivoquemos, es prácticamente como lo de lo vidente, viene a ser lo mismo. Sí. Porque tú vas y le preguntas a un par de economistas y cada uno te dice lo que le sale de los huevos, directamente. Entonces no hay ningún problema, tú siempre vas a poder hacer las argumentaciones más bizarras. Mira, yo os voy a decir una cosa y lo digo de corazón. Lo digo de corazón. Yo creo que el problema subyacente de esta mierda es que la presión de la boda de la hermana pequeña es el muy chungo. Mucho daño, la verdad que sí. Eso yo creo que es muy chungo. Ya, pero es que evitar que, lo que, tiene que hacer es evitar que su hermana se case. No, pues lo que tiene que hacer es tujarse la hermana. Lo veo, es una solución ponderada. No, a que a ti te parece también, es buena idea. Y luego se lo dices a su novia y ya verás cómo se le quita las ganas de casarse. Lo veo problemático. No, es mucho más práctico llegar a una alianza. El cabrón, el novio. Qué guapo. ¿Sabes lo que molaría de verdad? Llevar una alianza que ponga te quiero y que sea la fecha de hoy que ponga 4/6/2019. Ya está. Y dices, mira, cariño, ¿quieres casarte conmigo? Y ya está. No. Vamos a ver. Ahora tengo dos soluciones posibles. Ya, porque me van saliendo. Me van llegando. Así es el señor Albir, ¿sabes? La primera es: te acercas. Sí. Al novio de la hermana. Sí. Y le dices. En la postura. Estate quieto. Gilipollas. Tienes dos opciones. Esto lo podemos hacer a las buenas o a las malas. Gilipollas. Exactamente. Es la más razonable. Sí. Entonces, a las buenas es tú y yo. De aquí 4 años. Sí. Nos casamos. O empezamos a plantearnoslo. Sí. Pero no entre nosotros. Exacto. Casi seguro que no. Dime. Te voy a decir una cosa. Yo creo que lo mejor es llevarse al cuñado, mamarlo. Ya sé, acabamos en un lupanar, ¿no? Sí. Mamarlo hasta la coche y echarle foto con gorra. Ya. Pero la verdad es que, te voy a decir una cosa, no es tan descabellado, porque este es un tío que se alegraba de que despidieran a su novia, de que le engañaba con la pasta que ganaba, con lo cual no tiene muchos reparos morales en hacer lo que le salga a los jueces. Es verdad. Claro, entonces es buena idea. Es una opción. Coges y yo estaba pensando en amenazarle con hacerle un pijama de cemento, pero claro, esto es mucho mejor. Y aparte, cuando se reconcilien, haces lo mismo con la hermana. Exacto. Es de puta madre, así puedes marear un mogollón de años. Exacto, un poquito de móvil, un poquito de foto, y escucha a Martista al día siguiente cuando esté fresquito, y se escucha a Martista que mira. O te lo enseña tu novia, sí, o no te casas, Artista. Sí, claro. Es benévolo y bueno, sí, me imagino además. ¿Ves? A los usos amorosos coreándote y diciendo, ¡bien! ¡Sí! ¡Gracias, David! Es lo más factible. Ya. Yo lo veo bastante, lo veo una gran solución, ¿eh? Sí, no está nada mal. Bueno, ¿y qué pasa con Mark? ¿Qué hacemos con Mark? La otra opción, ¿sí? El que se truja la... El de la amiga de Talla el Alma, que el amigo se lía con ella y cuando ya salía el amigo, entonces dice, ahora sí que me la trujo yo. Ese. A ver, ¿cómo se lo vendes a ella para decirle, en realidad no pasa nada, sí, vamos a seguir tú y yo, cariño, sí, porque, y que mira, le den por el culo a ese tío que era mi amigo? En realidad no lo hemos abordado en su... ¿sabes? Justa medida. Claro, o sea, yo, las posibilidades son, o sea, intentar convencer a la novia y decirle, mira, yo creo que tú y yo estamos hechos el uno para el otro, de verdad te quiero mucho, entonces lo que voy a hacer es hablar con mi amigo y decirle... el pedazo de tronchos morunos que te acabo de plantificar y seguro que él lo entiende, no, y dirá, vas... vamos a ver, imbécil, llevas con esta chica desde hace 20 años y te has tenido que liar con ella cuando estoy yo con ella. Bueno, pero tú te pierdes y dices, hola, Paco. No, sí. Bueno, Paco se lo pasa, se va a salir a la gente, joder. Bueno, hola, Javier, mira, sí, ¿te acuerdas que tú y yo somos amigos? Sí, sí. Pues bueno. Te acuerdas mal, no somos amigos. Te he puesto los cuernos, me la quedo. Que es que te dije, es que me dijiste a la mierda. Ya, perfecto, sí, sí. Vamos a ver lo que decía antes, ¿no? De la escuela de diplomacia que había asistido unos años. Más vale una colorada que sienta amarilla. No, es que, a ver, puedes vestirlo como quieras, puedes empezar a marearlo, pero para que te vaya a empezar a llamar hijo puta. Pero vamos a ver, ¿de verdad os estáis creyendo lo que decís? O sea, ¿de verdad os pensáis que es así? O sea, ¿de verdad crees que...? Pero no, tío, o sea, no, toda la gente le puede decir las cosas de muchas cosas. Claro, tú te vas y le das un abrazo. Y te pones a llorar. Es lo que dice, le da un abrazo y le dice, escucha a mi colega, que te quiero mucho, pero que... que a tu novia la quiero más. Que a tu novia la quiero más que a ti. Por lo menos un rato. Que me he dado cuenta... Pero que pero esto se puede vestir de muchas formas. Esto se puede vestir, por ejemplo, del palo de decirle, mira, yo me sabe muy mal hacerte daño, pero la verdad es que cuando tú me pediste permiso y te dije que sí, pues era que no. A ver, ¿cuál va a ser la diferencia? Es importantísimo. Pero es que importantísimo. Hombre, va a ser importante. Te va a acabar mandando a tomar. ¿Qué va? Te lo puedo agradecer. Sí. Hombre, no, pero ¿qué quiero decir? O sea, hay muchas formas de decirlo. Porque sin anestesia, te lo puedo agradecer. No, también te puedes acercar y engañarle. y decirle, mira, no. Me he enterado de que tu novia está poniendo los tronchos con un tipo. Que sin embargo es un tío muy atractivo y simpático. Y esa tía no te conviene. Esa tía es una guarda. ¿Te está poniendo los tochos con un tío que la deja totalmente satisfecha? Es un pedazo de maromaco. Es un auténtico amante. Es un Tarzán de las sábanas. Sí. Y me parece que es colega tuyo. Y de algo lo conoce. Entonces lo que tienes que hacer es cortar con esa tía inmediatamente. Sí, corta con ella. Y te lo digo desde el corazón. Pero te lo digo como amigo. Sí. Te lo digo porque te quiero, tío. Te quiero. Es la primera. 902-345-678 902-345-678, porque algo tenemos que hacer. Esto está... Tienes razón y me jode, David. No estamos solucionando nada. Y me sienta mal. Un abrazo muy fuerte, Cracote. Una cosita, simplemente. Dale. Tengo el Digital Plus y he estado viendo la serie de la NBA en la tele. Sí. Pero he tenido puesta, quita la voz de la tele y puesta la radio. Dale la enhorabuena a la que es un fenómeno y un artista y a todos los que han hecho. Todos, y John, y Fred, y todos. Y tal, todos me han divertido, y la verdad que chapó para ellos. Sí, señor, es verdad, tienes toda la razón, hombre. Sin embargo, yo tengo un reproche que hacer. Y ustedes cojan y tanga un poquito. Yo tengo un reproche que hacer. Sí, yo también tengo un reproche que hacer. Que es que no haya durado más. Para John, no. Para John, que John a la próxima tiene que llorar. Sí. Porque si Tresepa ha llorado, que es el maestro, los demás te tienen que saber, es verdad. Ese sentimiento tiene que estar ahí a flor de piel. Un abrazo muy fuerte, David. Cuídate mucho. ¿Tresé? Sí. ¿Tú sabes quién es Tresé? Claro. Richo de... de Operación Triunfo. Sí, la verdad es que Tresé muchas veces es un poco cortante, pero es un tío muy simpático. Igual. Artista, que os cuidéis. Y tú más todavía, hombre. Un grande pause de fenómeno. Gracias, hasta luego. Chao, un abrazo. 3:15 de la mañana, pero la noche se estira, la noche se extiende. La noche se hace larga, se hace grande. Déjalo. Es la noche. No, es que te estás viniendo arriba. Montana, vamos a poner una canción preciosa. Estupendo, la gente quería además algo trayero. Sí. Montana, tumba. Esto es tumba. De la buena. Este es el de ya sé que soy Velasco. Exacto. Ya no. Ala, pues ala, quédale, Javito, hombre. Copa de las Confederaciones. Este miércoles, España-Irán. Y a las 8:30, Sudáfrica, Nueva Zelanda. Todos los partidos en Radio Marca. Minutos por encima de las 3 de la mañana. Esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Unibet. Y recuerda que solo Unibet patrocina la hora del Jalalala. Cosas que te puedes encontrar en Unibet es la excelente página María Bingo, donde jugar al bingo adquiere una dimensión nueva. Pero María Bingo es que es mucho más que una página de bingo. Es, tío, el bingo 3.0. No, pero es verdad, porque puedes hacer cosas aparte de jugar al bingo en sí mismo, que ya es de por sí es guay, porque en Unibet.com, en la página de María Bingo, es donde se juegan los mayores premios. Hay 4 millones y medio de pavos al mes. Es un dineral, pero con todo no es solo eso. Porque el rollo es que hay un rollo de red social. Es como una sinergia entre todas las cosas que puedes encontrar. Es un rollo que puedes subir fotos, puedes hablar, chatear con gente. Es una especie de red social completa en la cual, además de jugar al bingo, que ya de por sí es un entretenimiento estupendo, pues además puedes eso, conocer gente, como decía el desgraciado del señor Alvir, puedes hacer muchas otras estupendas cosas que y aparte, pues si no te gusta el bingo en sí mismo, o te aburres un ratito, que dices, bueno, ya llevo jugado 4 cartones. Poker, tienen casino, claro, y tienen rasca y gana. Es una especie de pequeño casino virtual en el que puedes postrar a perras, hay muchas blackjack, hay muchas opciones. ¿Cómo que pequeño? Pequeño no, enorme, gigantesco. Es un casino virtual de los guapos. Una vez de los que ya no quedan. Así que eso solamente lo puedes tener en mariabingo.com y en unibet.com. Pero además que todo en María Bingo tienes hasta el rollo del mapa y tal, de que puedes ver dónde está la gente. Entonces, que lo de red social además cobra un significado un poquito nuevo. Porque además... Vamos a hacer quedadas, ¿no? Claro, claro, eso mola en la vida real. Oye, estoy pensándome en serio lo de San Juan. ¿Qué cae el domingo? Estamos aquí, ¿no? El domingo 24, ¿no? No lo sé. No lo quiero ni pensar. No, pero en serio, a ver, si se os ocurre algo que podamos hacer el día 24, el domingo 24, que será el día de San Juan, pues nos lo decís y nosotros lo vamos mirando, pero vamos preparándolo y a ver qué se puede hacer. Venga, cuéntame, envíanos si la movida... ¿Que lo hacemos en directo en la playa? No. ¡Qué guapo! No. ¿Por qué? Porque vamos a ver, la movida es a las 12. ¿Y qué? Que nosotros vamos a ir a la movida a las 12. Lo de la gilipollez de saltar el agua, claro. Sí, pero la noche se alarga mucho. Sí, la noche se alarga y te va a empezar a llegar peña cocidota. Pero eso es guay. Lo que hay que hacer es acompañarles, claro, en la... Y entonces vamos a ser los trolls borrachos eligiendo la hora de Jalalala. Fantástico. Yo no sé cómo no se me había ocurrido antes. Bueno, si se os ocurre algo, ya sabéis, cuéntame tus movidas, @lahoradeljalalala.com es el sitio bueno donde enviarnos ahí las cosillas ricas. Es que estoy leyendo la idea de Javito. Está guapa. ¿Qué te ha dicho? No te lo voy a decir. Oscar, buenas noches. Oscar. Hola. Hola, ¿qué pasa, tío? Buenas noches, Oscar. Les voy a dar los nombres. Sí, como estaba aquí con un compañero de trabajo, yo soy Fede. Ah, Fede, no te preocupes. Vale. ¿Quiénes estáis ahí? Pues estoy con un compañero, Oscar y yo. ¿Solo dos? ¿No hay ninguna tía? No, aquí el jefe no quiere trabajar mujeres porque nos distrae. Ya. Pero a nosotros también nos distrae y molaría. Dile a tu jefe que se ponga. ¿A quién? ¿A tu jefe? No, mi jefe no está. Joder. Bueno, es igual, danos su teléfono. Sí, nosotros le llamamos porque lo de Lola de muy chungo. Fede, Fede, ¿dónde estás? Yo estoy trabajando. ¿Pero dónde? En Villarreal. Villarreal, bien. Ah, mira, es el equipo de fútbol del FIFA del señor Benet. Sí, es verdad. Sí, yo soy de Valencia, ¿eh? Bueno, yo también, no, en realidad yo no, pero quiero decir, yo no soy del Villarreal, iba a decir, lo que pasa es que me gusta porque juego con el FIFA. Va, vamos a centrarnos. Óscar o Fede. Yo soy más de pro. Fede, tenemos problemas, estamos hablando de videojuegos y me haces quedar como un insensible de mierda, como un tío que no le preocupan las cosas de los demás. Somos gente que estamos sufriendo profundamente. Soy celoso de los problemas. Si no, no hubiera llamado. Perfecto. Yo estoy aquí con el Mark ese que veo yo, que tiene ahí un tinglado montado, sí, y eso hay que solucionarlo. Venga, dale solución. Yo lo que veo es que lo que tiene que hacer, coger a la chavala y decirle lo que siente, que llevo mucho tiempo enamorado de ella y que, pues, cuando ha visto realmente que la perdía, pues... luego ella se ve que se ha dado cuenta que sí, que también quería... ¿Sabes lo peor de todo, Fede? Lo peor de todo es que... Estás a punto de acabar la frase, pero eres... llevas un rollo como las canciones estas de Chill Out, que parece que se van a coger pero no se cogen. Sí, es ¿vale? Que a mí es que no me molan esas canciones, me están todo el rato y no, pero a ver cuando se coge. Lo que más me jode de esta situación es que el Mark esté, o sea, lo peor es que lleva 20 años enamorado, 15 los que sean, de la misma chica, y al final se la acaba haciendo por un calentón de una noche en el sofá. ¿No te parece que el mundo a veces es maravilloso? Vale. A mí me parece bien. Mark es un auténtico toca pelotas, pero me parece sí, guay. Sí, sí, sí. La pelota se la tiene que tirar a ella, tiene que decidir ella, o sea, él que le diga lo que siente y luego ya ella que elija, si no, bueno, a aquel o a ella sí que parece que se inclina por pensar que están enamorados los dos y que... Al chaval de todavía, Marc. ¿Cómo, perdona? Al que está enamorado del chaval de todavía, sí, Marc, sí, ¿no? Ella sí que parece que piensa que efectivamente pues... que están enamorados y que ha descubierto de pronto que sí, que es el amor y tal. Lo que pasa es que, claro, ella lo mira y dice, caramba, el chico del que estoy enamorado es un alacrán... Que no le importa pisotear a su amigo para venir y trujarse a su novia. No sé. Pero entonces... eso está bien porque sabe que es una persona que tiene su iniciativa. Su iniciativa, sí. Y sus valores claros, que es topa a mí y para los demás una mierda. Ya. Y es una cosa que parece que no, pero es importante. Fede, dile a Oscar que se ponga. ¿A Oscar? Sí. Espera, sale corriendo. Dile, así es él, así es él, un terrorista del amor. No, ¿sabes lo un que pasa? Un destructor del corazón. Un segundo, ¿sabes lo que pasa? Es que Oscar se va corriendo sí. Porque sabe que Fede sí. Conoce el problema que tiene Oscar y que Fede nos lo va a contar. Fede, cuéntanos qué le pasa a Oscar, ya verás cómo viene corriendo. No, que es un poco tímido y si no toma un par de copas por el chaval, pues es lo que tiene. Ya, ¿pero tiene novia, Oscar? No, ha cometido el fallo de casarse. Hostia, entonces, mira, es lo que tiene. Paco no dice lo mismo. Al otro no lo van a trincar igual. Bueno, entonces, a ver, ¿cómo vamos a mover esto? O sea, ¿qué crees que debe hacer? O sea, ¿tú crees que entonces que Mark lo que tiene que hacer es hablar con su amigo? Yo si fuera Mark, el problema siempre a ellas. Sí, el amigo, y ella ya que se apañe. Porque el amigo, ella, el amigo ella... ya no es amigo, ya lo sabemos porque... No, a ver, no es amigo, sí que es amigo, puede aguantar la amistad. La que tiene que dar mal es ella. ¿Qué va a Fede, ser la que va a elegir? Fede. A ver, explícame Fede, ¿tú eso. ¿Tú tienes novia? Yo, no, ahora mismo no. Vale, pongamos que Oscar te hiciese eso. ¿Que me hiciese eso? Pues bueno, es lo que te digo, yo no hablaría con él. Yo hablaría con ella. Pero vamos a ver, un segundo, Fede, vamos a ver. El problema está en que aquí se da una doble conjunción geosatánica, ¿vale? Que toma. Que es geosatánica. No solo ella es su novia, sino que él es su colega. Ya entonces, no. Puestos a pedir... No, sí, aún lo es porque no lo sabe. Pero... Entonces, puestos a pedir responsabilidades, puedes pedirle responsabilidades a ella por casquivana y a él por mal amigo. Entonces... Yo creo que sería caballeresco por su parte. Sería una especie del canto del cisne de la amistad, es cierto. Sería una última buena voluntad, pero sería bueno que fuera y dijera: Estos son mis huevos, estos son mis santos huevos, y aquí los pongo encima de la mesa para hablar contigo y para contarte que si soy hombre para coger a tu novia y hacérselo pasar como nunca en la vida lo ha pasado, para transportarla a un auténtico frenesí sexual en una noche, haciéndole que grite como jamás ha gritado contigo. Ahí estamos, y haciéndole pasar momentos elegante. Que contigo jamás ha pasado, y tocándole por partes de su cuerpo que nunca han visto la luz, y si soy hombre para hacer todo eso, soy hombre para decirte que me la estoy trujando. Fantástico. Así que después de esta sinceridad que tengo, espero que me perdones. Y ya está. O sea, ¿y cómo no le vas a perdonar? Pero eso se lo tiene que decir por teléfono, es muy importante. Porque si le dice persona, todo eso, cara a cara, casi persona, seguro que le va a partir persona, la jeta. En persona. No, en persona. No. Y decirle, mira, yo es que no quiero hacerte daño, pero es que yo no te quería. Voy a decir una cosa. Eras por como teléfono, un chupa-chup que te encuentras en el suelo. Sí, lo chupas por curiosidad un rato. Pero te voy a decir una cosa. Por teléfono sí. y que no sea por telegrama, ¿eh? Vaya. ¿Pero por qué? Hay que tener huevos. Y a mí las tibieces no me gustan. Ahí estamos. De verdad, hay que ser así. Ahí estamos. Hay que tirar para adelante con las cosas que uno ha hecho y apechugar con las circunstancias que la vida te trae. Usted ha estado muchos años en los SIL y en los GOES, pues usted lo del valor lo tiene así. Claro, es que es verdad. O sea, yo como soy más rollo como Adreja, ya. Yo soy más partidario de eso. Si lo dejas apuntado en un papel boca abajo, escúchame, Fede. Y pegado al... Tú no estás conmigo, tú te plantas ahí delante del novio y le cuentas todo eso. Y el novio, ¿qué te va a decir? Te va a decir, mira, pues te respeto, aprecio mucho tu amistad. Y aprecio este último gesto que has tenido conmigo, pese a que quiera que nuestra amistad no pueda seguir adelante, ya veremos si el tiempo, que todo lo cura, puede llevarnos a buen puerto. Pero aprecio mucho lo que me acabas de contar, especialmente eso que me has dicho que la hacías, que nunca le he hecho sentir como yo le y acto seguido coge el taburete del bar en el que estás y te arre una hostia. No, porque somos personas civilizadas. Somos personas civilizadas que no hacemos ese tipo de conductas barbáricas. No. Somos personas que cuando una persona te viene de frente y tú notas que está siendo totalmente sincero y que está desnudando su alma... Tú le das un abrazo. Claro. Y de un beso en el morro. Un fraternal abrazo y le dices, mira, amigo Mark... Y mis cojones 23. No te voy a negar que la parte en que me has contado que la estás poniendo fina, te voy a decir que me ha molestado un poco. Pero sin embargo, eso no empaña el precioso gesto que acabas de tener, Javito, al ser totalmente... Javito, quítale el micro a este hombre. ¿Por qué? Porque está ahí, o sea, se le ha ido por algún motivo. Ahora, cuando, mira, quedan... Es así. Mira, se está acabando. Sí. Queda un minuto. Un minuto. Y de aquí nos vamos al hospital. Vamos a despedirnos porque... Que me pondrá otra placa de acero. Sí. Bueno. Fede, un abrazo muy fuerte, hombre, que nos vamos a dormir. Ha estado Javito tocando botones, señor. Mira, que se despida Fede, hombre. Fede. Bueno, sí. Cuídate mucho y un abrazo, hombre. Venga, un abrazo, chicos. Hasta luego, chao. Señor Albir. Señor Benet. Hasta Javito tocando botones y nos vamos mañana. Estaremos aquí 1:30 a la hora de jalalala. Adiós. Adiós. Unibet.com, tu casa de apuestas en Internet, te ha ofrecido este programa.